Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Nerd Files. Orgullo nerd. Orgullo nerd. Oh, say it loud, I'm nerd and I'm proud. Tenemos el sonido un poco alto, bueno, lo bajamos así, ¿qué te parece? A ver, ahora no llegamos al rojo, que nos dice el IF que tenemos el sonido un poco saturado. Bueno, pues aquí estamos en nuestro quinto programa de Nerd Files, Orgullo Nerd. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer que empezamos. Antes de ayer, básicamente. Hace ya casi como 2-3 días, ¿no? Que empezamos con esto. 2-3 días, nos pusimos pim pam. Pim pam pum. Como la, como lo de la creación, más o menos. La creación, lo de Miguel Ángel. Sí. Tirado 5 años o así, ¿no? No, 15 o... Pero eso porque estaba con la subvención. Sí, boca abajo. Para seguir cobrando. Si no ves que esos artistas de antes son así. Bueno. Entonces. Eso sí que era ser artista. Ya ves. O sea, te pagaban de por vida. Oh, hay una que dice que no puede escuchar. Bueno, nada. Vaya. Ay, que yo había abierto el correo para hacer lo de la escaleta. Bueno, pues hoy tenemos nuestro programa de Nerd Files otra vez y queríamos seguir hablando del Hack Meeting, ¿no? Sí, bueno, nos quedamos como a medias el otro día y faltaba gente que no entró. Es que en realidad hicimos un programa como de 3 horas y media, ¿no? ¿Cuánto duró el programa? Yo ya no recuerdo. Oh, demasiado. Tengo que cortar, ya no podés. La lengua se nos acababa, nos pisábamos y no respondíamos. Es verdad, es verdad. Entonces, tres horas duró. Largo y tendido también. Será eso, ¿no? Estuvimos hablando, pero Es que nosotros nos conocemos y siempre nos hablamos mucho. ¿Por qué nos tenemos que cansar más ahora que tenemos un micrófono delante? No, ya, pero es que ahora lo estamos grabando y yo miro el tiempo. O sea, normalmente. Es verdad. Pero ahora veo una conversación grabada y veo lo Y es que ahora es como que tenés que pensártelo todo bien lo que decís. Porque como hay tanta gente vigilándote... Claro. Porque todos estos del internet como te están... Es que no te dejan tranquila, los oyentes. Enseguida, no, esto no. No, esto pusiste no sé qué, pusiste no sé cuánto. Están siempre enfadándose. Sí, yo estoy un Dicen poco que a vos bajo. Se te oye poco. Vale. A ver, te voy a subir un poco. Y eso que... Estoy muy cerca del micro hoy. A ver. A ver ahora. A ver ahora. Ay, no, es que me estoy subiendo yo, qué boludo. Claro. A ver. No, demasiado, demasiado. Ahora, ahora. Ahora yo creo que va bien. ¿Sí? Sí. A ver. A ver. Y no. Es que además vos estás en un solo canal, me cago en Dios. Me cago en Dios, estoy en un solo canal. A ver. A ver. Ahora. Bueno, puedo entrar mogollón por un canal. Claro. Ser como un locutor monocanal. El rey del canal izquierdo. Es como lo de los hemisferios, ¿no? Mm. ¿El izquierdo qué hace? El izquierdo, no sé, será el guapo, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿no? Por llevar la si contraria no, al derecho. Claro. Que es como el que siempre tiene las cosas... Sí. Pero los hemisferios están cruzados. Luego el derecho sería el izquierdo y el guay tendría que ser el derecho. Claro. Y además, he puesto acá lo de la musiquita, pero no va muy bien tampoco. Mira, mira qué feo. ¿Has visto? Y ahí nada. Estoy tratando de poner mis canales, de cambiarlos de sitio. Ahí va. Ahí está mejor. Porque ese canal no me va tan mal como el otro. Pero esto es patético, ¿eh? De verdad. No sé qué me pasa con la mesa. Yo creía que había aprendido a manejarla cuando vino el Big Toxic ese. Y no, parece que no. Sí. Dejaros de tanto canal y a ver qué nos contáis. No seas nerds perfeccionistas. Mira, este es mi programa y lo hago como quiero. Aquí hemos tenido un pequeño arrebato. Venga. Venga, nos vemos más tarde, ¿vale? Nos vemos en miles. En el chat, venga. Son las 7:25 ya. Bueno, estamos a punto de... empezar. Realmente un preámbulo muy largo. Sí. Y los preámbulos siempre tienen que ser largos. Está muy bien. Sí, sí, es lo que tiene. Bueno, entonces tenemos nuestro programa de hoy, Nerd Files. que tenemos de nuevo una sesión de una sección de Turismo Nerd que habla del Hack Meeting, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos quedamos a medias. Hablamos de un poco del Hack Meeting de Menorca, estuvimos hablando con Pachangas, hablamos del Hack Meeting de Sevilla, del Hack Meeting de Pamplona, y nos faltaba igual algún Hack Meeting y seguir charlando un poco de, bueno, de cómo se está montando, de lo que es un Hack Meeting. Y bueno, ahora que ya están casi todos los nodos definidos y ya casi las charlas pues han subido, están casi todas cerradas, quiero decir que ya está como todo, la web está ya muy llenita. También molaría comentar un poco cuáles van a ser las charlas esas que no te puedes perder. La charla del nerd. ¡Qué lindo sonido, ¿verdad? Esto sí. ¡Qué agradable! Pero qué lindo, che. A ver, ahí mejor, ¿no? Pero no nos escuchamos mucho. Bueno, mejor. Mira, bueno, Para lo que hay que decir. Sí. No, para que hay que decir, no, para lo que hay que escucharse. Primero lo dices para poder escucharte. Sí, y para darte cuenta de lo que estás pensando muchas veces. Yo a veces no me doy cuenta que estoy pensando una cosa hasta que la digo. Sí. Y digo, coño, es verdad. ¿No? Claro. Sobre todo cuando estoy drogada. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestra escaleta de hoy. Turismo Nerd, edición especial Hack Meeting volumen 2. Yo quisiera comentar que la verdad ha sido un gusto entrevistar al Xavi. La verdad es que sí. Y nos costó horrores con todo el tema de las llamadas de voz sobre IP y todo. Tratamos de grabarlo un par de veces. Cada vez era un problema nuevo. Y al final tuvimos una entrevista de una hora y pico, ¿no? Una hora y media, creo. Una hora y... Bueno, muchísimo. Muchísimo. Voy a poner el primer trozo de la entrevista, si te parece bien. Me parece hablando estupendo. Un poco de historias del Hack Meeting y de cómo se lo pasa a la gente por ahí. Y seguimos después con un poco más de Nerd Files. Hoy vamos a hablar de nuestro router preferido también y de algunos cuentos copyleft que les vamos a mandar. Ahora la entrevista con Xavier Barandiarán. Sí, Xavier Barandiarán de Metabolic. No tiene ni... ¿Xavier es Xavier? Metabolic de un montón de cosas. Xavi, sí. Lo hemos llamado porque creemos que nos puede explicar bastante en qué consiste esto del Hack Meeting. Hola, Xavi. Hola, Xavi. Hola. Buenas tardes. Nerds, ¿qué tal? Aquí, pues, pasando la tarde. Bueno. Y pidiéndome que se explique cosas del Hack Meeting. Sí, bueno, es que en el programa pasado hicimos un especial del Hack Meeting. Uh-huh. Estuvimos hablando vía telefónica con Pachangas y estuvimos también con gente de Mallorca, de Menorca, que nos estuvo explicando cómo iban los preparativos. Y bueno, queríamos hablar contigo también, bueno, para varias cosas, pero para que nos contaras también un poco cómo fue el Hack Meeting de Leioa. Sí, pues el Hack Meeting de Leioa fue mi primera experiencia con toda la comunidad, ¿no? Y además me acuerdo que el tema de la comunidad creo que es bastante importante para entender de alguna manera los Hack Meetings, ¿no? Es una comunidad cerrada, pero sí que a mí me chocó bastante cuando Joseba, uno de los miembros de Sindominio, que también estuvo pues impulsando el Hack Meeting de Leioa, cuando nos sumamos toda una tropa de personas que andábamos por aquí, pues nos dio una charla sobre el proyecto Debian y hablaba mucho de la comunidad, y uno decía, ¿la comunidad? ¿Pero qué comunidad? Si está este tío aquí solo dando una charla, ¿qué? Así uno siempre tiene como la comunidad, pues la comunidad indígena, la comunidad no sé qué. Pero este tío, ¿cómo va a ser una comunidad si uno es finlandés y el otro es un hippie y norteamericano? ¿Qué comunidad? Y claro, de repente llegó el Hack Meeting, empezó a llegar gente, sobre todo de Barcelona, que ya había un Hack Lab y que vinieron mucha gente, pues vino Alex, vino Mark, vino Xavi, Mache, etcétera. Y de repente la comunidad pues estaba ahí, se empezaba ahí como a materializar, ¿no? Una comunidad que realmente se veía, todavía la videoconferencia está dura de pelar con su voz libre, pero se escuchaba, se leía, etcétera, a través de la red, de repente empezaba a tocarse, ¿no? y a vivirse y a experimentarse pues allí en el Hack Meeting, ¿no? Poco a poco. Y pues eso es lo que fue para nosotros, para mucha gente de aquí, ¿no? Crear esa comunidad que luego se creó todo el Hack Lab, el pequeño laboratorio hacker en el Gaztetxe, en el centro de ciudad donde se realizó el Hack Meeting, y a partir de ahí pues nos metimos en todos los ciclos de preparar hack meetings, de encontrarnos ahí con la comunidad, ¿no? De reunirnos así. Yo creo que lo que prehistóricamente más cercano a un hack meeting es cuando, yo todo esto lo sé de los cómics de Asterix y Obelix, porque no sé mucho más de la época, mi abuelo no se acuerda de eso, pero es de cuando los druidas, ¿no? Y se juntaban ahí en típicos, pues, no sé, pues como meetings, ¿no? O sea, de druidas ahí, semi-raves de la época. Pues esto era algo parecido. Gente que compartía un conocimiento y que sigue compartiendo un conocimiento, que en su esfera local pues se encuentra más o menos solo, que está muy especializado y que tiene unas ideas políticas también pues que son bastante marcianas para su familia, etcétera, pues de repente puede compartirlas en un fin de semana, que es como una explosión ahí de reencuentros y de muchas historias. Surgen ideas nuevas, cosas nuevas para planear, ¿no?, a futuro. Se me ocurre que si un hack meeting es como un encuentro de druidas de Asterix y Obelix, ¿quién se cayó dentro de la marmita? Bastantes, ¿no? Sí, la nos marmita caemos caído, todos pero... en la marmita. Sí, muchísimos, ¿eh? Y las conversiones ahí súbitas, porque claro, lo que tiene bueno Jaime tiene es que experimentas pues corporalmente muchas cosas que hasta entonces pues la mediación tecnológica igual no tampoco te las permite vivir con tanta intensidad, ¿no? Y ahí de repente se funciona esa máquina con el encuentro presencial, con la convivencia, con un espacio liberado también, y de repente pues todo ese reality hacking ahí se hace súper, súper potente. Y luego, claro, se extiende, ¿no? Yo creo que una de las cosas mejores de un hack meeting son los puentes que se construyen entre un hack meeting y otro, los proyectos que lo atraviesan, los proyectos que surgen allí o que se intensifican, ¿no? Pues en Sindominio, por ejemplo, que es un servidor autónomo, pues ha tenido siempre un punto de encuentro importante dentro del hack meeting. Y como Sindominio, pues muchos otros colectivos. Indimedia también. Sí, y luego los hack labs, pues... claro. Se reúnen ahí, pocas veces tenemos oportunidad de vernos todos, o muchos de nosotros, y yo qué sé, pues un montón de proyectos que han surgido de alguna manera. Indimedias, por ejemplo, es una... la verdad es que el hack meeting de Leioa, que tuvo lugar en Bilbao, pues fue el origen de Indimedias Capilla. Y creo que lo mismo sucedió también con el de Barcelona. Sí, la primera charla de debate sobre Indimedia fue en el hack meeting de Barcelona. Sí, una charla abierta ahí donde se encontró mucha gente. Sí, sí. Por eso yo creo que a diferencia igual de otros encuentros relacionados con la tecnología, el hack meeting es como súper productivo, ¿no? Sobre todo por esa ruptura, yo creo que de la dicotomía entre organizador y participante, ¿no? Porque igual en otros sitios donde tú vas ahí te dan tu tarjetita, te sientas en tu mesa y tal, pues ¿qué vas a hacer? Pues no, pues no puedes hacer nada más que consumir espectáculo o consumir aquí. Me doy cuenta de que no se puede codificar, ¿no? Que aunque tú o yo hable o alguien hable o haga una descripción, es que hay tantos hack meetings, ¿no? Pues hay tantas puertas de entrada, tantas formas de relacionarse, como tantos protocolos ahí en paralelo, desde la charla que puede surgir espontáneamente ahí en la barra del OAR hasta la conversación íntima de la que puede surgir un proyecto, un programa o un protocolo del futuro, ¿no? El que, pues, yo qué sé, las camas ahí colectivas... o lo que puede surgir en las charlas más oficiales, ¿no? O lo que en la LAN, que para mí, pues yo siempre tengo, es un momento que socializo más con mucha gente y invierto poco tiempo delante del ordenador, pero hay gente que se pega 48 horas ahí en la LAN y se crea sus microuniversos y sus microcursos de aprendizaje con el otro, de hardware, de software, de que no lo puedo conectar. O sea, hay tantas historias que atraviesan un hack meeting que es como difícil por reducirlo a una descripción o a un relato, que siempre va a ser como algo recortado sobre un casi un infinito de posibilidades experienciales que te ofrece el hack meeting, ¿no? Es verdad. La verdad es que yo creo que también es como que todos los nuevos protocolos de comunicación que estamos usando hay que hacerles un debugging social, ¿no? Porque nos creemos que es la caña, porque nos podemos comunicar con gente que está súper lejos, pero en realidad tampoco estamos tan preparados todavía para ese tipo de comunicación socialmente. Nos está costando bastante adaptarnos a conocer gente durante meses antes de verlos por primera vez, por ejemplo. Es una cosa un poco extraña. Sí, pero bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de lo que es la comunicación virtual o a través de o mediada por aparatos tecnológicos es que tampoco hay que pensar en esos medios de comunicación como sustituyendo a otros, ¿no? De hecho, mi experiencia, yo creo que la de la mayoría de la gente que se acerca a un hack meeting, por ejemplo, es que yo pueda chatear o que ahora podamos estar haciendo un programa de radio por internet, no disminuye nuestro con nuestra comunicación a otros niveles, ¿no? Yo si voy a Barcelona o si José Ana aparece en Donosti o lo que sea, de repente pues no, nos vemos físicamente, claro. y no nos hubiéramos visto si no estuviéramos comunicándonos virtualmente. Antes, claro. ¿No? Claro, es como que cada capa comunicativa lo que hace es intensificar el flujo en las demás y no sustituyen ni nada. Entonces yo creo que hay que pensar más en el ciber como una especie de fusión, más que una sustitución de lo tecnológico por lo carnal o corporal, sino una intensificación de todo. Y una especialización también del contacto, ¿no? Y una capacidad muy horizontal de contactarse con gente que está muy lejos, que antes no se tenía, claro, tanto. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, ahora, mira, una de las cosas que ya por comentar cosillas del Hack Meeting, que se ha propuesto hace poco una charla dentro de la lista del Hack Meeting, que era la de, pues, un proyecto de poner gente en contacto para viajar, pues, a través de Internet, dedicar un poco todo lo que es el turismo de consumo y así, ¿no? Pero es que una de las cosas que producen este tipo de proyectos y eventos, pues, autogestionados alrededor de las tecnologías y la telecomunicación, es que se crean esas redes, como realmente redes globales, ¿no? De intercambio de, pues eso, de... Sí, sí. Ya, pues hoy duermes en mi casa, mañana te pasas por aquí, o si yo voy a una ciudad sé que tengo algún apoyo de personas con las que he compartido cosas por otros canales, ¿no? Pues de comunicación, y eso... Pero es guapo también. Claro, tendrías que... perdón por... interrumpimos la programación para comentar que Nerdfight tiene una sección, sí, justamente dedicada a eso. Se llama Turismo Nerd. Nos parece muy importante esa parte de poder viajar y tener un sitio donde llegar y enterarse de lo que se está haciendo por ahí, ¿no? Sí, sí, un poco el tecnonomadismo, ¿no? Que es un poco ahí la condición que nos ha tocado vivir a algunos, porque, claro, el capital y el conocimiento fluye muy rápido, ¿no? Sin embargo, los cuerpos todavía estamos limitados al desplazamiento y a una serie de gastos y todo. Entonces, crear redes ahí solidarias que podamos apoyarnos entre nosotros para mover nuestros cuerpos y para gozar también de otras cosas menos virtuales, pues es importantísimo y es una gozada también, ¿no? O sea, sí, pensar lo que se gasta. Yo, a mí una cosa que me gusta, para retomar un poco el tema del Hack Meeting, que me gustaría algún día hacer una comparación como más seria, ¿no? Pero lo que se gasta realmente, o sea, una empresa o una universidad o lo que sea para hacer un congreso de esas características, bueno, de esas características, me refiero al tamaño y al nivel de las ponencias, porque el resto, pues sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, joder, pues es que es una millonada que se va todo en chorradas, o sea, en paridas, en un mal gasto de dinero y una vez encima haciendo un trabajo absurdo y chorra cuando realmente la gente se puede, joder, te puedes un mal gasto de dinero y una especie de consumismo brutal, hay y de servidumbre, ¿no? De que sé, gente te da canapés ahí que están explotada por un lado y encima haciendo un trabajo absurdo y chorra cuando realmente la gente se puede, joder, te puedes partir tu tomate y comértelo mientras hablas con la otra persona, no tienes que estar ahí con tu corbata, ¿no? Y esperando a que te sirvan la copa de champán. O sea, la calidad por un lado, ¿no? El avance comparando con lo que se da en las universidades de informática, o sea, muchos alumnos de informática van a un hack meeting y están gozando. Porque, y lo mismo de informática, que de alguien que estudie filosofía o que estudie sociología o así, ¿no? Que de repente ve ahí y escucha cosas y ve cosas, ¿no? De hardware, de discusiones, de formas de organización, etcétera, que están como muy por delante de lo que el turbocapitalismo puede producir hoy en día. ¿Turbocapitalismo? Pero bueno, sí. Wow. Turbocapitalismo es una palabra muy así, muy complicada para decirla con tanta liviandad, ¿eh? Nuestro programa. Sí. Este es un programa dedicado a gente así como más de post. Más post. No digas nada con post, que también es muy bueno, complicado. Bueno, permíteme que dude de la afirmación, sobre todo por el nombre del programa, Nerdfight. Sí. Pero aparte de eso, pues sí, turbocapitalismo, pues ¿qué significa? Pues una aceleración, ¿no? De los flujos de capital, que también ha sido una consecuencia de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Una aceleración de todos los procesos productivos y que sé, como esa sensación que vivimos todos, ¿no? De que hay que estar a la última. O sea, si una persona ahora mismo se queda en coma durante 5 años, vuelve y ya no sabe situarse, joder. Y la historia de la humanidad, pues como que no ha cambiado mucho en 20.000 años, digamos, ¿no? A las formas de organización, pero ahora la aceleración es tan brutal y tan impulsada por intereses de consumo y así, pues que a eso se le puede llamar turbocapitalismo perfectamente. Nerdwise, todos los martes a las 7, Orgullo Nerd. Bueno, hey. Esa era la entrevista con la primera parte de la entrevista con Xavi, que al final nos duró como muchísimo, una hora y pico. Nos pusimos a hablar de todo un poco. Dice el Xavi que se va a hacer un programa de radio también. Sí, desde su casa con sus compadres de piso. Ay, sí. Y muy bien, ¿no? Está muy bien. Yo creo que todo el mundo tendría que tener su programa de radio. Claro. Es un problema porque tenemos pocos oyentes y nos lo tendríamos que repartir. Los oyentes tendrían que hacer guardia, no sé cómo lo harían. Bien. No, podríamos escucharnos unos a otros. O sea, claro. Quedar como... Si tú tienes un programa, tienes que escuchar al menos tres. Claro, y quedas para escuchar tres programas y después... Después lo que se puede hacer es también pones tu programa y después pones otro pones a grabar, pones a streamear y pones a escuchar otro programa. Otro programa, claro. Entonces al mismo tiempo estás haciendo tu programa y escuchando y otro. Haciendo una especie de, sí, de peercast con una cosa así. Es como streamcast de rebote, ¿no? Claro, streamcast de rebote. No puedo sino evitar ver que ahí nos dicen que somos un chico y una chica. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Somos chico y chica. ¿Quién es como el los chico? Batters. Yo no quiero ser ni el chico ni la chica. Yo no quiero ser un batter. No, yo tampoco quiero ser un batter. Bueno, entonces... Bueno, pues, ¿cómo va el tema del hack meeting? Sigamos comiéndole la cabeza a la gente con el hack meeting. Bueno, está casi ya de terminado, como cerrado el programa. Como a mí la impresión que me da es que como mucha importancia lo que son las redes inalámbricas, redes de voz IP, o sea, el viernes va a haber muchas charlas sobre protocolos SIP, servidores de voz IP. Y el sábado va a haber bastantes charlas sobre wireless y sobre tecnologías inalámbricas. Bueno. ¡Adeu! ¡Adeu! Se va la máquina de Turing a montar ya para el recital de esta noche. Esta noche habrá un recital de máquina de Turing con una maravillosa videojockey chica. Que pondrá imágenes mientras tocan. Sí, me han dicho que hay una que pone imágenes y que además es súper fácil la tía, que te la puedes follar si querés. La tía, eso no se dice en los ¿Pero es un chico o una chica? No es un váter. Bueno, sí, bueno, la máquina de Turing. Volvamos al tema de Hack Meeting, sí, nos favor. Vamos por las ramas, volvemos otra vez un poco a... bueno, ¿por qué no vamos viendo el programa un poco comentando un poco qué va a haber cada día? Tampoco es cuestión de coger y ponerse a leer cosas, pero sí para hacerse una idea un poco de... A ver, yo llego el viernes a Menorca y ¿qué cosas tengo? Pues a mí una de las cosas que más me llama la atención es el taller de ciberorfebrería. Ah, muy lindo, ciberorfebrería, punk, orfebrería ciberpunk. Orfebrería ciberpunk. La verdad es que a mí, no sé, últimamente que uso mucho la USB y tal, siempre había pensado que, no sé, como tener un pendientito... Pues yo voy a subir que te voy a mostrar una cosa. Vas a flipar en colores. Que este fin de semana perdí la conciencia, pero antes de perder la conciencia pillé un colgador súper guapo. A ver, para que lo traigo. Ajá, vale. Bueno, Tati debió perder la conciencia este fin de semana, pero volvió con un ciberobjeto que creo que le... Que le hace mucha ilusión. Bueno, pues el taller de orfebrería ciberpunk lo coordina DJ Furder y Mezcalito. Mezcalito. Qué bien. Oh, Dios. Atención. Esto, bueno, para los que estén viendo el stream por vídeo, podrán ver qué es lo que trajo Tati el otro día, que perdió la conciencia. ¿Dónde estuviste? Bueno, lo voy describo a modelar, un poquito. Espera que me voy a poner la cámara, la pantalla de la cámara, nos la podemos poner para nosotros, así lo vemos un poco. Vale. Ahí va. Es una especie de pulsera hecha, creo que con trozos de memoria RAM. ¿Es? Sí, son... bueno, esto parece como una tarjeta de vídeo, ¿no? Sí. Un chip de una tarjeta de vídeo. Son trozos de placa como unidos. Y con un coso acá. Pero ya lo he roto. Chula, ¿eh? Ya lo he roto por aquí, creo. Sí. Y como soy alérgica al níquel, me parece que no lo voy a poder usar mucho. Vale. Solo para ocasiones especiales. Bueno, pues si os apetece soldar, recortar placas, utilizar un poco el soldador, sí, las cositas y haceros unos fetiches, sí, tecnológicos, sí, creo que es un buen momento. Además, está muy bien pensado porque nada más llegar te puedes, digamos que, jalonar de objetos tu cuerpo y pasarte el fin de semana con ellos puestos. Igual a mí me gustaría, si tuviera ahora la canción esa, que no me acuerdo de qué grupo era, que decía, there's no fucking culture in it, remember, there's no fucking culture in it. Porque es que es como toda una cosa, bueno, es gracioso, ¿no?, esto de la placa, pero a veces siento que como que somos muy fetichistas, ¿no? Un poco. Bueno, este programa no es el lugar apropiado para decir eso. Pero la otra vez estuve hablando con uno de la instrumentalidad y no sé qué, de la tecnología, y de como que teníamos mucho... No sé, como demasiada fe en la tecnología, ¿no? Puede ser. Yo creo que la tecnología nos va a ayudar a muchas cosas, pero algunas tenemos que resolverlas nosotros mismos, sin tecnología ni nada. Bueno, me estoy poniendo un poco negativa. Profunda, diría yo, y todo. Profunda, no, eso tú. Eso lo serás tú. Eso lo serás tú. Y ponte en la cámara que nos está mirando. Yo, mira, me estaba quedando sentado ahí como apodronado. Claro, sí, siempre tengo que estar yo ahí. Continuamos porque el viernes, sí, nada más entrar, está la fiesta. Bueno, hay como una fiestita por la noche, ¿no? Fiesta electrónica alternativa. Una fiesta. Después de la ceremonia tecnopagana. Hay que ver, ¿eh? Discordiana ceremonia tecnopagana 2005. Las cosas de mezcalito. Magia del caos, tecnopaganismo, tecnochamanismo. Y nosotros que nos estábamos poniendo profundos. Ya ves, estos ya sí ves que son profundos. Estos son underground. Total. Chaos Oven Ready de Philheim. Liber Multiconauta. Psiconáutica, pero ya empezamos. 20 minutos. ¿20 minutos de qué? La fiesta. ¿La fiesta? ¡Ah! Pero... ¿Cómo puede ser? Acabo de ver eso. No está mezclado. La ceremonia tecnopagana. Ah, vale. A la performance interactiva. Vale. Sí. Estaría bien. Justo antes de la fiesta, 20 minutos antes de la fiesta. Vale. Bien, es que me ha dado un poco de susto. Yo siento, también. No lo había visto y eso de tener una lectura recomendada y que la fiesta dure 20 minutos. Hay que leer y encima dura 20 minutos, pero o sea, qué fiesta es, que se venga la fiesta que hacemos nosotros. Que no hay que leer nada. No, y te regalan collares y cosas. Ya ves. ¿Has visto? ¿Te recuerdas el flyer de la fiesta que fuimos la otra vez? El flyer, sí. Estuvimos en una fiesta que el flyer consistía en una pizarra donde estaba escrito qué es lo que había. Voy en la fiesta, la pero puerta. Solo había un flyer. Era una especie de pizarra. Bueno, pues continuando un poco con aquel que aguante la noche del viernes de fiesta electrónica, el sábado por la mañana... Digamos que está más o menos dedicado a todo lo que es tecnología de voz IP, servidores SIP y nuevas maneras de comunicación de voz por internet. Bueno, también hay un taller de Macs, pero sería el lugar adecuado donde hablar sobre un taller de Macs, este programa. Este programa tiene una canción de eso. Que me has pasado en estos días, y yo ya la había escuchado antes, pero bueno, que podemos metérsela a la gente, ¿no? Que venga, para eso tenemos, sí, hoy como 16 oyentes. Venga. Venga. Con todos ustedes. ¿Qué? We will make the revolution irresistible. Venga. A ver cómo estamos de sonido, creo que ya lo he puesto muy fuerte. Bueno, ahí va. Lleva apenas 20 horas y ya está buscando un service pack. Vamos a cantar el estribillo, ¿eh? Preparados. El visual. Luego navegando por la Wild Web. Ay, no me acuerdo. Lo vio con claridad. Un compilador llamado GTT rezaba sin parar. Libre. Como el el código del ilus, yo soy libre como el mar. Libre como el bison, como el mar y como el clon que puedes compilar. Libre como Debian que te ofrece herramientas sin parar. También tengo Red Hat que viene con manual. Ahora sí sé lo que es la libertad. ¿Cuántos oyentes? Y ahora, no sé, a ver, vamos a mirar bien. Vamos a chequear otra vez. Porque como tenemos lo del relay. El código abierto es su nueva fe. Programa GTK. Ahora es un tipo muy, muy popular. ¿El video se corta? En la lista de mostrar. A ver. Estaba tan harto de usar el ET. Ahora tenemos 12. Y a ver acá si tenemos más relays. Ya maneja Linux y FreeBSD. ¿13? En cualquier terminal. ¡Vamos todos! Libre como el código de Linux, yo soy libre como Emacs. Libre como el bison, como el peli, como el clon que puedes compilar. Libre como Debian que te ofrece herramientas sin parar. También tengo Red Hat que viene con manual. Ahora sí sé lo que es la libertad. Libre como el código de Linux. Bueno, el streaming del Hack Meeting, ¿qué? A ver si alguien quiere hacer streaming con nosotros desde el Hack Meeting. El martes que viene va a haber Hack Meeting todavía. No, el martes que viene hacemos programa, es el siguiente. El martes que viene, ¿qué pasa con el programa? Lo hacemos también, martes, ¿no? El martes que viene, bueno, tú yo voy a estar en Noruega. Tú vas a estar en Noruega, pero hacemos el programa. Claro. Claro. Hacemos con el esquipe ese que no es libre, pero nadie tiene por qué enterarse igual. Ya. Total, no nos ve nadie. Total, como no estamos en el aire ni nada. Claro, bueno, la verdad es que hay tanta gente que usa software que no es libre, que uno más, uno menos. ¿Has visto lo del Cory Doctorow? No. Que ha salido una nota diciendo súper estúpido, tratando súper mal a la gente que trabaja en Linux, como diciendo, mira, lo importante es que la gente escriba sobre software libre, no importa si no lo usa. Lo importante es que todos seamos amigos y así yo puedo... Ya. Vender más libros. Vender más libros y escribir en el Word y déjenme tranquilo. Que a mí lo del software libre me gusta, pero tampoco para tanto. La teoría está bien. Es como la película, el guión estaba bien. ¿Qué película? No sé cuál, pero da igual, el guión estaba bien. La peli. Ay, no me gustó, no me gustó, La verdad. Lo del Cory Doctorow, amigo, y que me había caído tan bien y que me parecía tan fantástico y tan maravilloso. Y ahora se hace con todo esto de, no sé, de que da igual. No da igual. Ah. Por supuesto que hay gente que tiene que currar y que no puede elegir el sistema operativo en el que curra. Y por supuesto que pasan muchas cosas, pero eso no quiere decir que no sé, que haya que tirar abajo los esfuerzos de un montón de personas que están tratando de crear una plataforma desde la que se pueda trabajar bien en software libre, ¿no? Bueno. Que no quita para que pueda usar un software privativo, pero decir que simplemente no hay que usarlo, sino simplemente que está bien la idea, es como... Es un poco estúpido, no sé, a mí no me parece, a mí me parece que cualquier persona que va por la calle uno no les puede estar obligando a aprender y a perder el tiempo aprendiendo un montón de cosas. Pero si sos un tío que cobra 1.500 euros la conferencia porque está hablando de cultura libre, claro. Es diferente. No es lo mismo que ser una persona que está trabajando que está obligada o una persona que no tiene nadie que le eche una mano. O que va a currar a una empresa que le exigen hacer algo en protocolo determinado. Claro. Ya sea en Windows o contestar al teléfono. Yo mataría a mi madre por instalarle el Linux en el puto Mac al Cory Doctorow y estar dispuesta a responderle todas sus preguntas cuando quiera. Y lo haría un montón de gente también, en plan, claro. Y se haría una camiseta. Yo le instalé Linux a Cory Doctorow. No. Está muy bien como camiseta, podríamos hacer una. ¿Sí? Sí, se corta el audio, dice. Se ha cortado el audio. ¡Toma! ¿Se ha cortado el audio? Bueno. Esos son betatesters y lo demás son tonterías. A ver. Esto es un betatester y lo demás son tonterías, ¿eh? ¿Verdad? Ahí va, ahí va. Son los de la Electronic Frontier Foundation que nos están acosando. Los paranoicos que nos persiguen. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya estamos. Ya estamos en el aire otra vez. El primer programa que se cae y se levanta. Bueno, nos comentan que el vídeo se ve a veces. El vídeo sí, no sé lo que le pasa, que está un poquillo ahí. Tenemos que chequearlo mejor. Yo creo que los paranoicos nos cortaron el streaming. Sí. Es que estamos rodeados de paranoicos. No, pero sería fácil, ¿no? Si nos hacen unas conexiones, nos piden 200 conexiones a la vez, se caería. ¿O no? ¿Eh? Si dicen sí. Que vídeo de puta madre. El vídeo se ve bien acá. ¿Bien? En directo, vale, ¿eh? Vale. Pues entonces, nosotros lo vemos bien. Vale, estas cosas son las cosas que tiene el stream. El stream, no, es el direct, lo que pasa con el stream. El stream en directo, que se cae. Sí. Pero se levanta. Se levanta. Bueno. Estábamos metiéndonos con el doctor, ¿no? Claro, las vacas sagradas, a la mierda las vacas sagradas. Ya, eso me hace recordar una noticia de esta semana, que han anunciado que se va a rodar una película sobre un videojuego. Oh, gran noticia. Absurda, pero bueno. Sobre el videojuego HAL, que es un videojuego que salió y es el videojuego estrella de la plataforma de la Xbox. Me da miedo. ¿HAL se llama? ¿Como HAL 9000? Sí, sí, sí. Ay, es un videojuego, un sub de en primera persona, de esos, da igual. Como elige otros. Tu propia aventura, sí. O así. No, pero de matar cosas. De matar. Ah, qué lindo. Pero resulta que es que la empresa que lo va a hacer va a utilizar 1000 ordenadores en red con Linux. Para renderizar el programa estrella de Microsoft. Ese tipo de cosas. Y eso es lo que tiene y software libre. Las paradojas son las que son interesantes, ¿no? Esas hibridaciones ahí donde de repente incluso al producto estrella de Microsoft le sale un pingüino debajo de la almohada. Bueno, va a ser Red Hat. Anda que no correr, tienen pingüinos esos debajo del colchón. Si están todo el tiempo metiéndose con nosotros, los del sistema operativo azul grande ese. En fin. En fin. A ver, para que acá está el Kennel preguntando. El server de chat, para todas las personas que no estén adentro del chat, es irc.freenode.net. Iba a escribirlo en el chat, pero no tiene sentido. En el chat mejor no, sí. No, porque irc.freenode.net y el canal es Nerdfiles, como el programa. Nerdfiles. Ahí va. Se creen con info ahí de cositas que se pueden hacer para mantener la justicia. A ver si se acerca. Yo quería buscar. Quería buscar la noticia esta sobre el Cory Doctorow, pero no la encuentro. No la encuentras. Igual siempre podemos volver a la escaleta, ¿no? Sí, no, eso la hicimos. Es un clásico. Irnos hasta que ya no podemos. Digo yo, sin ánimo volver. De meterme en la vida de nadie. No, estábamos revisitando el programa de Hack Meeting. Y es estábamos verdad. En el sábado. Sábado. Que es el día de las tecnologías de voz y las tecnologías inalámbricas. Sí. Por la tarde hay una charla de Matarau Senfil. Oh, teléfono. Me llaman por teléfono. Es la charla de Matarau Senfil. Sí. Y la fiesta, hay una charla sobre privacidad, no es la signing party. La signing party, primero una charla y después la signing party o sin signing party. La signing party es el domingo, así que supongo que primero será la charla para poder tener los conocimientos necesarios y luego el intercambio de claves, así claro. Masivo. Y vale. Después tenemos una charla que a mí me gusta mucho, que la coordina el señor Pachangas. Ay, sí, ya hablamos de esa ayer. Bueno, está ahora, en un ratito vamos a hablar de esa con el... Con el Xavi. Muy buena. Sí. Anticracking, no, del cyberpunk al hacktivismo contemporáneo. Una charla que parece que va a ser una charla con trozos de también de películas y trozos de textos. Una charla así como... Yo creo que va a ser muy interesante. ¿Sí, no? Mm. Sí, sí, sí. Acá está. ¿Se puede luchar por la cultura libre con software propietario? La jodido, era el otro enlace. Era el enlace este del Cory Doctorow. Desde mi punto de vista, dice el Cory Doctorow, colocar tu ejército en formación de círculo es una tontería. Es evidente que son más los puntos de vista que nos unen que los que nos separan. Por lo que demonizar o atacar a alguien por el sistema operativo que ha escogido es improductivo y doctrinario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿no? Sí, no está mal. Depende quién sea, bueno. Depende si te cae mal. Si te cae mal puedes atacarle por lo que sea, ¿no? Por lo que quieras. Para eso está la retórica. No te jode. Después, FreeBSD es un sistema operativo libre. Hasta la gente de Debian lo admite. Mi máquina está corriendo BSD. Bueno. A ver, no sé lo que opina el Secreen. Y otra gente, FreeBSD es un sistema operativo libre, sí. Pero, ¿qué tenés vos en la máquina? Tenés más Mac OS X, que no es FreeBSD, querido. Es más cosas. Después dice el Cory Doctorow, ama el pecado y odia al pecador. Yo adoro Disney World, no sé qué. Ahí ya es cuando empieza a flipar. Ahí les mando, en el chat tiene la página. No sé qué de la GPL, que él usa el Word para escribir cosas en libres y no sé qué. Nah. Si los defensores del software libre se escandalizan porque referentes importantes de este movimiento utilizan software que no es libre, quizás una táctica más productiva que atacarlo sería investigar qué factores les llevan a escoger esas utilidades. Ya sabemos cuáles son los factores. Claro. Esas utilidades. Y desarrollar aplicaciones libres que sean de verdad una alternativa real y efectiva. También estamos haciendo eso. Claro. Y además, una alternativa factible a Word. Ay, a ver las ailas. Y si me dijeras una alternativa factible a After Effects... Pues haylas, pero hay que currárselo bastante más. Claro, hay que currárselas mucho más. Con FreeFrame, con FXTV, con de todo. Lo que pasa es que eso, una alternativa a Word, bueno, una alternativa a un navegador de texto, una alternativa a un entorno de escritorio amigable. Sí. No lo sé. Bueno, eso era la noticia del Cory Doctorow. A ver qué les parece a la gente del público, porque me parece un poquito a la defensiva. Bueno, yo la verdad es que a mí sí que me llama la atención que un montón de charlas sobre software libre le plantan el portátil con su manzanita. Claro. Y parece como que como no tienes Windows, pues ya, no, claro, eres un ya está. Ya, y también, o sea, y te has librado, ¿no? No es plan. Así no se cambia el mundo, ¿eh? No, más que nada, no es que no se cambie, es que es paradójico, al menos como para preguntárselo. Luego, si te pones a la defensiva o no, pues es tu problema, pero está bien preguntarlo, ¿no? ¿Por qué claro. tu manzana corre manzanas y no pingüinos? ¿Qué le pasa a tu manzana que no puede, que se come los manzanas, pingüinos? ¿O se tira por la ventana? Mi pingüino se tira por la ventana. Mi pingüino a veces me hace cosas feas. Por ejemplo, ahora que estoy con lo del sonido, muy mal. Me sale un solo canal y tal, pero bueno. Ya, pero igual son los cables. Igual son los cables. Y los cables no tienen ni pingüino ni manzanas. No. Tienen soldajes. Bueno. Bueno, no, volvemos otra vez, recuperamos, vamos a hacer como un... Volvamos, recuperémonos de la ignominia. Bueno, estamos en Menorca. Atención, un viaje en el espacio, en el tiempo. Estamos en Menorca, es el sábado, habrá una fiesta. Una fiesta tecnopagana, wow. Una fiesta tecnopagana. Eso promete, ¿no? Que se dice pronto, pero no veas. Trae tela. Marca del caos, tecnopaganismo y tecnochamanismo. Y a la vez hay una charla de anticracking versus cracking, que es una charla que bueno, en el fragmento que vamos a poner ahora de Xavi, estuvimos hablando un rato con él de la importancia de lo que serían las protocolos de seguridad aplicados sobre hardware y cómo trabajar el cracking de hardware, el anti-cracking, los problemas Sí, porque va a llegar un momento que la falta de libertad va a venir ya impresa en el en los circuitos del software. No va a ser del posible. Hardware, perdón. No va a ser posible hacer cracking porque no se podrá craquear. ¿No? Claro. Y bueno, tenemos que prepararnos. Yo creo que igual siempre sale, como decía el Ricardo Domínguez en una de las charlas del Hack Meeting, la lechita, ¿no? Siempre vamos buscando la lechita para romper los sistemas de protección. Porque claro. Él decía la lechita porque él decía que tenía una tele, que la primera vez que tuvo una tele o algo así, la tele no entendía cómo funcionaba ni nada, hasta que un día tiró un vaso de leche así adentro de la tele y la tele petó y dijo, vale, ya... Yo ya sé por dónde va esto. Va de electricidad y que desde entonces y esto, ¿no? va ahí buscando la lechita. ¿Qué lechita se le puede tirar al sistema? Claro, claro. Ahí hay una frase que me gusta mucho de no sé quién, de un francés que no sé cómo se llama ahora, que dice que cada tecnología tiene su accidente. Cada tecnología tiene su accidente. Claro, y que es intrínseco a la propia tecnología, que es decir, que... limitar las cosas con vía hardware que para no permitir hacer cosas, seguro que es el propio accidente de esa tecnología. Y las cosas, o sea, de esa misma tecnología saldrá sola todo lo contrario que volverá a volverla a poner a circular. Sí, pero es que además es hipócrita decir eso del hardware. Porque cuando salieron las PlayStation... La PlayStation la abrís y tiene el agujerito para ponerle el microchip para piratear las cosas. O sea, claro. Ya a la hora de fabricarla, ya le hacen ahí el lugarcito para que le sueltes el microchip. Es mentira eso de que lo preparan por hardware. Lo preparan por hardware hecho, para que vos lo puedas piratear. La estrategia de PlayStation de acaparar mercado fue que su consola era pirateable y los juegos eran copiables. Claro, porque eso es por eso se la compraba todo el mundo. Claro. Porque podía piratear los juegos. De hecho, ahora con el lanzamiento de las mini consolas ya están apareciendo, ya han aparecido los primeros cracks. Hace muy poco que la PSP está funcionando y ya ahí puedes buscar páginas de cracks para hacer casi, bueno, agujeros en firmware, todo. ¡Qué lindo! Ingeniería inversa saco. Claro. La otra vez estaba el Carlitos de Málaga buscando... para cambiarle el firmware a su cámara de vídeo, sí. Porque por hardware estaba habilitada para hacer para pillar una entrada y grabarla, pero sí. por software no. Ajá. Entonces le tenía que cambiar el firmware para poder usar la cámara de repetidora. Wow. Porque les costaba a los fabricantes de la cámara, les costaba más barato hacer en todos lados la misma placa para la cámara y claro. tal, y después vender el modelo que no tenía entrada de vídeo, pues lo vendía más barato. Claro. En Europa... Pero en realidad sí que lo tenía. En Europa con las cámaras de vídeo lo que pasaba es que ahora ya casi no se hace, pero bueno, no, en las cámaras de baja gama sí que se sigue haciendo. Es que la Comisión Europea interpretaba que si tú tenías un DVI-in, podías grabar películas de la tele, entonces podías pasar a digitalizar contenidos que se emitían en broadcast, con lo que tenías que pagar una pequeña licencia. Ajá. Entonces las mismas cámaras que se vendían en todo el mundo en Europa venían capadas por hardware. Hijo y hay un montón, si visitáis dvin.org, están todos los firmwares para poder liberar las cámaras y aplicarlas y convertirlas en dvins out. En bibliotecas de cultura. Claro. O en digitalizadoras, de lo que sea. También, da igual, claro. También podrían grabar por mi cara. Claro, claro que sí. Bueno, mira, acá decía... Me acuerdo cuando un 8046 le ponías el coprocesador 8487 y sacabas el 8486 y la máquina seguía andando con el coprocesador. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Aquellos maravillosos años. Bueno, ¿qué más? ¿De qué más podemos hablar? Pues podríamos poner igual la entrevista a Pachangas o pasamos directamente a nuestros cuentos copyleft. ¿La entrevista del Xavi decís? Sí, oye, del Xavi. Es que la entrevista del Xavi dura como media hora y yo quería ponerla al final del programa final, para claro. salir corriendo para montar allá en Miles. Me parece muy bien. Podíamos poner... A ver qué tengo por acá. No tengo nada. Bueno, ponemos una canción. Sí. Okay. Venga, vamos a poner una canción. ¿Qué canción? Bueno. Esta es una canción que quiero poner porque... Se la quiero dedicar. Esta canción se la quiero dedicar

Tower of Song. My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for loving, but I'm not coming home. No, I'm just paying. I'm just paying my rent every day in the Tower of Gold. Bueno, ya está bien, ¿no? Esta es la canción que habla de... Esta es la canción que habla de los nerds que se pasan tocando todo el piano día. Toda la noche. Sí, yo por sí. La noche toco el piano. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Yo tenía un compañero de piso que tocaba la noche, todas las noches tocaba el piano. Se ponía con los cascos ahí en su habitación y tocaba el piano. Y cuando pasabas por el pasillo lo único que se oía era una cosa como... Como... Estaba pulsando las teclas, era una cosa rarísima, parecía que había ratones en la casa o algo y era mi compañero de piso. Un saludo desde aquí a Jordi Palau, no sé dónde estará. Por ahí, era programador. Por ahí. Era programador. ¿Programador? Sí. ¿De era qué? Programador. De Visual Basic. Programador de una gran empresa, hacía programas de gestión para otras empresas. Y también tocaba el piano. Era como su forma de ser nerd cuando salía del trabajo. Yo tengo un amigo, Fernando Fishbein, que también tocaba la guitarra clásica y que componía música de esta contemporánea. ¿Con la guitarra? Con la guitarra. Y se tiraba componiendo en la terraza de casa y hacía como... Trun, trun, trun, pi, trun, trun, trun. Y entonces nos decía, he compuesto hoy un movimiento. Y por la noche nos íbamos a la terraza y nos lo tocaba. Wow. Sí, estaba guapo y también y decía necesito un piano, necesito qué sé yo, y se iba ahí como tu, tu, tu, y hacía como pru, pru, pru. Estaba muy guapo las músicas que hacía. Tenía una que se llamaba Arácnido en tu pelo que me encantaba. Arácnido en tu pelo. Sí, porque viste porque así cantan los niños el tango ese el día que me quieras. Sí. Dice, y un hado misterioso hará nido en tu pelo. Y los nenes siempre decían, hará nido en tu pelo. Pero era hará nido en tu pelo. Bueno. Y ahora pasamos a la sección de cuentos copyleft. Cuentos copyleft del día de hoy. Hoy vamos a hablar de Telecinco. Telecinco. Pido perdón, ante todo, por lanzar en el chat un Windows Media Video, pero es lo que tiene. No sé si lo sabéis, pero estamos en octubre, y en octubre Telecinco, en su campaña 12 meses, 12 causas, está haciendo una campaña contra la piratería, que es muy mala la piratería. La piratería es lo peor que hay. Es muy mala. Entonces, ¿sabe usted lo que está haciendo su hijo en este momento? ¿Sabes lo que hace la guarra de tu hija? Con el P2P, que suena... ¿Sabes lo que hace tu niña con el P2P? Suena a culo. P2P suena a culo. Se va a enterar, ¿no?, de todas esas cosas que no le quieres contar. Bueno, pues Telecinco ha tenido la graciosa idea de dedicar este mes a la piratería. Casualmente en su web no estaba previsto, pero lo han cambiado porque supongo que será un tema de tanto clamor social que no lo tenían previsto, pero lo han hecho a última hora. Total, que en esta campaña contra la piratería se incluye frases como: la piratería ayuda a las mafias a conseguir dinero para sus negocios de drogas y tratas de blancas. Sí. ¿Y la culpa de quién es? Tuya. De la gente tuya. Que compra o descarga piratería. Claro, claro. Por supuesto. No de los puteros, de los que hacen guerras, de los de que fabrican empresas. Bombas. No. No, es del que compra. El consumidor siempre tiene la culpa en esto de la piratería. Yo quiero saber quién diseñó las armas de destrucción masiva. ¿Masiva? Pues sería la Comunidad Económica Europea, porque el resto no hay IVA, ¿no? Claro, es verdad. Pues, mira, yo te digo una cosa. Estos tipos son unos hijos de puta. Bueno, acá hay alguien que me está molestando que quiere un saludo. Ah, vale. ¿Quién quiere un saludo? ¡Leo! ven a buscar mi bici ya. Digo, tu bici. Menos información y más colegueo. Menos información y más colegueo. Bueno, interrumpimos la programación para mandarle... hacer colegueo. Para ¡Miquel! Hacer colegueo. ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Colegueo! ¡Qué super colegueo! Un momento de buen rollo, ya está. ¡Oh, ya Leo, hemos tenido. Te echo de menos! ¡Leo, vente, vente! Alguien, acá Miquel quieren decir una cosa. Miquel quiere decir algo. Quiero decir algo. A ver... Quería decir que también en Italia hay una campaña de ese tipo, cuando cada vez que te vas a ver una película al cine, hay un spot que dice... Que te comen la cabeza. Pero total, alucinante. O sea, aparece un ladrón que roba un móvil, ¿no? Y la voz que te dice, robarías tu móvil. Y luego... Alguien que roba una cartera y la voz que dice, robarías tú una cartera. Alguien que roba un coche, robarías tú un coche. Y al final, piratear es como robar. Ay, qué hijos de puta que son. Pero alucinante, tú vas a ver una película y te tienes que chupar esto cada vez que empieces esta película, esta barbaridad, esta violencia total, diciendo, o sea, comparando el robar a piratear. Sí. Impresionante. Es que estamos hartos ya de que sean tan simples para atacarnos. Y es que, ¿cómo puede ser que la gente de la calle no se dé cuenta? Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a repartir Fahrenheit 451 del señor este, de Ray Bradbury, empezar a repartirlo por las escuelas y todo. Porque nosotros lo único que hacemos es lo mismo que hemos hecho siempre, que es... Me gusta un libro, me gusta una película, se lo paso a un colega. Me gusta un libro, me gusta un disco, lo comparto. Como la otra vez en el cumpleaños de Cacharrito, que vino Leo y le dijo, mira, para ti, para tu cumpleaños, el disco de Moby que sale la semana que viene. Eso fue muy bonito. Eso es poesía, eso es amor, eso es amistad, es un canto a la amistad. El tío se ha pasado las dos semanas antes que saliera el disco... para poder llevar a la Cacharrito el CD grabado del disco que va a salir la semana que viene de Moby. Ya. Yeah. Un canto a la amistad. Claro. Un canto a la amistad. Además, el derecho de copia también, privada es un derecho inalienable. Y nos vienen a decir que eso es ser malo, que eso es aumentar la trata de blancas, aumentar la cantidad de gente que vive con guerras, los huevos en la garganta. Guerras. Porque tienen que buscarse un curro y están vendiendo cosas por ahí. Mm. Y no puede ser que nos vengan a decir que es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad más de las empresas, de las mierdas de distribuidoras que tenemos de música, que no puede ser que estén... ¿Alguien ha visto un canal de música estos últimos tiempos? ¿Un canal de música? ¿O un canal de esos de vídeos? Yo no. Es que a mí me da asco eso. A mí me da asco. Yo me meto en un programa de esos de vídeos y lo único que hay es porno. Y encima malo, es porno. Todas las tías ahí desnudas, todos los tíos con ropa toda grande, que ni se les ve ni nada. Y toda la música, una mierda de música que nos ponen. Una mierda de música. Y yo quisiera saber, ¿eso qué tiene que ver con la cultura? Eso no tiene que ver. ¿Eso es la cultura que tenemos que defender? Pues yo me voy ya mismo a comprar Top Manta, porque necesito que alguien me explique una manera de acabar con esa mierda de cultura mediocre, promedio asquerosa, lavacerebro que nos están tratando de meter por los 40 principales y por toda esa mierda. No, pero lo es una cultura que va a morir, entonces la única manera de acabar con ella es simplemente tener una cultura mucho mejor. Si la claro. gente, la gente en realidad es bastante lista. Es que ya lo decía Piero, decía, porque cuando el pueblo sabe, no lo manda un brigadier, como nos pasó a nosotros que nos mandó un brigadier un tiempo que fue presidente de Argentina. Un brigadier es como así, un tonto del ejército. O sea, doble tonto. Bueno, de todos modos, Telecinco, ante la reacción que ha habido sobre esta campaña, las últimas emisiones que está haciendo, ha retirado lo que es su logo de la campaña. Es decir, o sea, ha retirado la piedra y lo de la mano. Telecinco 12 meses 12 causas y lo ha dejado simplemente como un anuncio contra la piratería, que en realidad me temo que es lo que era, una presión de las ONGs, por cierto, que esta es unas campañas que está promocionada por ONGs, ¿sabes? Que exponen temas de actualidad y entonces Telecinco hace un spot, pues dependiendo de lo que considere él, que bueno, la cadena, que es actualidad. Y me pregunto yo, ¿qué ONGs son las que han firmado esto? ¿BMG España? ¿Warner Music? ¿Las GAE? Si esos son ONGs... ¿Qué ONG? ¿Warner Music es una ONG? ¡Claro, claro! Yo no quiero ser de ninguna ONG. Como no, decía no. Kiko Veneno. ¡Kiko Veneno! ¡Ay, esa la tenemos que poner! Yo no quiero ser... De ninguna ONG. Yo no quiero sacar el carnet de identidad. Y la parte esa que viene después es bueno. Feo. Yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. ¡Yeah, yeah! Que tiran bomba sin venir a qué. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Nos falta una banda en directo, Tati. Una banda. Con una banda en directo, esto sería ya la bomba. Llamada a la solidaridad. Queremos una banda en directo o un equipo de karaoke. ¿No? Sí. Karaoke MIDI de ese. ¿No teníamos un programita para el DVD o algo así? Sí. Para bueno, hay programitas de que leen MIDI, o sea, archivos MIDI con karaoke. Los archivos .car. No estaría mal. Lo que pasa que... Bueno, quedaría un poco como de libre como el código de Linux, que está hecho también con un archivo MIDI. Claro. Pues bueno, ahora es que estamos escuchando una música un poco ahí electro, que es de un grupo de unos colegas que se llama Electroputas. ¡Ah! Estaba buscando porque tenía una versión súper cañí de Electro Cañí. Electro Cañí, son los Chungital Brothers. Chungital Brothers, sí. El único grupo capaz de mezclar camarón y drum and bass. Sí, te lo he puesto ya. No, pero es el espíritu, no lo sé. A ver, pon. Ay, es que esta es la culta, es que esta que tienen, esta es de la Fitzgerald muy buena. Pero esta no es la que quería reírme. Bueno, como estamos en un programa en directo, puedes cambiar perfectamente. Así, mira, saco. A ver, si es esta. A ver. La Federación, entidad privada sin ánimo de lucro, fue creada en 1982 con la misión de perseguir la piratería audiovisual que con la irrupción del magnetoscopio en los hogares de todo el mundo... ¡Ahí va! ¡Dame veneno que quiero morir! Esta canción es para las GAE. No te preocupes, Didac, que cuando tengamos el servidor online otra vez, te colgamos el archivo. Ahí no tenemos relay. Aquí tampoco tenemos relay. Porque son todos los servidores del anillo estos. Ahí tenemos... No, estos son semillas. Estos son otros. El otro es este. 8 listeners acá y en este no sé. Bueno, a ver, acá nos dice FAP, la Federación Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro, fue creada en 1982 con la misión de perseguir la piratería audiovisual que con la irrupción del magnetoscopio en los hogares de todo el mundo se había adueñado del 90% de un incipiente mercado. ¡El del vídeo doméstico! Amenazando gravemente a la industria cinematográfica, que vela como los títulos recién estrenados en las salas de cine eran copiados y distribuidos desde los mostradores de los videoclubs. ¿Sabes lo que te digo, GAE? Dame veneno. ¡Que quiero morir! Claro, le digo a los chicos estos, ay, ¿qué licencia tiene esta música? Porque la quiero poner en la radio. Y me dice, ¿licencia? Licencia, pero si nosotros no nos preguntaba a nadie. Pues no sé. Hemos hecho el demo para conseguir bolos. Me dijo, vos ponés la licencia que quieras. Eso de la licencia yo no sé cómo va. Bueno, esto era Electroputas, nuestro grupo fetiche de ahora. Esto que te he puesto ya la versión de Fever. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, esto no venía ahora. A ver, ahí va. Pues tiene una versión de Fever, pero la versión de Fever de ¿cómo se llama? La Lupe. La Lupe. No la versión de así las de las rubias, claro, sino claro, la versión claro. De la Lupe. La que In the Morning. Fever, when you hold me tight. Fever. Esa. A ver que... no sé cuál de todos será. A ver... Era la anterior a la que estabas tocando, creo. Sí, no. Esa era una de... Con Ella Fitzgerald. ¿Y esta? Quiero dedicar a mi buen amigo, don Juan Pulga. Esta no. No, esta no, Esta. Espera, voy a ver la puerta. A ver. La puerta, ve, ve. A ver si es esta, la de Fever. No lo sé, no lo sé. Bueno, esto es un grupo que están algunos miembros del V y ha empezado a rondar por ahí el otro día en una fiesta que estuvimos. Dieron un concierto muy divertido y muy bueno. No. Esta no es. Acaba de abrir la puerta y... ¿Quién era? ¿Qué? Ahí viene alguien. Oh. No se oye. No se oye. A ver. Pero si está streameando, Rosa, no puede ser. Está streameando. Se oye, ¿no? Todo el mundo lo escucha, ¿no? A ver. A ver. Alguien que me diga que se escucha el audio, porque si no creo que la gente viene a molestar al chat y nadie escucha. Nadie escucha. Les doy 15 segundos. Voy a Noruega y vuelvo para acá y que me contesten en el chacha. Vale, ahí se va. Oye, perfecto. Es que yo tengo la latencia muy baja, como voy en Linux. Claro. Bueno, entonces, ¿retomamos el tema del programa o ya es que nos hemos perdido definitivamente? No, porque vamos recién por el segundo punto. Hostia. Ay, oh, esta es la otra, la de Angelitos Negros. Es muy buena. Sube. Con el pintor extranjero. Programa de radio. Pero no podemos pedir un burofax por cada cosa que nos metemos. Si es que esto no nos va ni a escuchar a nosotros. Nosotros teníamos esperanzas que nos mandaran. Acá dicen que no escuchan el streaming, ¿eh? Voy a subir a arreglarles el stream a los de arriba. Vale. el camarón de la isla es de sí, es de sí. Un camaroncillo de esos cualquiera de los ríos, de esos que son perepa, cantar y tocar por él mismo, sin acompañamiento de guitarra de nadie, echando lo que la Virgen del Carmen y su madre, como canta y tocan los gitanos, pero como canta y tocan los gitanos cuando les duelen esa fatiga, que pueden decir, con mi fatiga yo me quedo descansar. Caballo se pone a llorar. Bueno, ya está. Era un problema que se le había quedado colgado ahí el qué. Se le había quedado colgado el XMMS, le había salido otro más y no lo leía. Pero claro que iba. Lo tenía duplicado. Sí. Bueno. ¿Qué Seguimos. Más? Bueno, no, el Burofax yo no lo quiero por agredir. El Burofax no lo quiero por agredir. Porque agredir es fácil, ¿sabes? Para eso voy y le parto la cara. Yo lo que quiero es que me manden un Burofax injustamente. Como por ejemplo, para por poner una cosa en. Por ejemplo, para. Por poner una cosa en un weblog, yo quiero un Burofax. No solo porque sí, por amenazar, vale. Amenazar, sí. Amenazar, sí. Podemos amenazar a alguien. A los de la FAP. Estos que decían que el problema eran los magnetófonos. Me cago en la FAP. Vamos a acabar con vosotros. Miren, señores de la FAP, se van a tener que ir a trabajar dentro de poco. Ya no van a poder seguir con el cuento. Y esto no es una advertencia. ¡Es una amenaza! Van a tener que salir. Tenemos que seguir por este camino. Yo creo que vamos bien. Sí, sí. A ver. Señores de la FAD, quiero que sepan que no estamos solos. Señores de la FAD, quiero que sepan que están viviendo en el pasado. Este es un paquete del futuro. Y les estamos informando que ya ha llegado el momento de ponerse a trabajar. De una vez. Pobrecitos, señores de la FAD, no lloren, no lloren. ¿Qué más? Bueno, sigamos con el programa. Venga, vamos a retomar otra vez. Bueno, la semana que viene empieza el Pixel. La semana que viene empieza el Pixel. ¿Y quién se va al Pixel? Tatiana de la O para servirle a ustedes, señora. Bueno, ¿y qué es el Pixel? El Pixel es un encuentro en Noruega auspiciado por el Ayuntamiento de Noruega y por el... ¿El Ayuntamiento de la Ciudad de Noruega? El Ayuntamiento de la Ciudad de Bergen. Gracias. Bergen es una ciudad muy chiquitita que está en el medio de un montón de islas. Hace frío, es una ciudad universitaria y está todo verde, alrededor todo verde y llueve. La cerveza vale 5 euros. ¡Oh, Dios! Y el paquete de tabaco vale 8. ¡Oh, Dios! Pero claro, consumís la mitad de cerveza y la mitad de tabaco, porque no podés tener un vaso de cerveza en una mano y un cigarrillo en la otra nunca, en ningún Son lugar. Son 10 público. Euros. ¿Qué 10 euros más? No, a ver. ¿La multa? Sí. La multa. No. Decía por lo que en los bares en no se puede fumar y en la calle no se puede beber. Wow. Estábamos bebiendo en la puerta de un bar con un cigarro en la mano. Ostras, y vino un policía y nos dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? Usted no es de aquí, ¿no? Y yo le dije no. ¿Se nota? I'm sorry, I'm not Estaba simpática. Y me dijo, usted no tiene idea cuánto es la multa por tener una lata de cerveza en la mano en este país, ¿verdad? Haga el favor de meterse para adentro porque no le quiero ni decir, me dijo el señor. No, porque esto yo no lo puedo hacer, yo tendría que ponerle la multa. Pero es evidente que con las pintas que usted tiene... Usted no es de aquí ni... Está capacitada para afrontar el tamaño de esta multa de ninguna manera. Así que métase en el bar ya y apague el cigarro. Bueno, y además de no poder consumir cerveza y fumar cigarros a la vez en el Pixel, ¿qué es lo que pasa? En el Pixel... es un encuentro de desarrolladores de vídeo en software libre. Varios desarrolladores de bastantes programas, como por ejemplo está la gente de Dinebolic, que están haciendo el FreeJ. está la gente de... hay mucha gente que trabaja con Super Collider, hay gente que trabaja con Pure Data, hay gente que trabaja con otras librerías de software de 3D y así. Y la idea, bueno, ha habido ya varios encuentros de estos de Pixel y la verdad es que son un poco así como en plan random, en plan caótico, y tienen cosas interesantes, pero ha habido un par de frustraciones en los últimos Pixel. ¿Frustraciones? Sí, por ejemplo, el año pasado se quería desarrollar una plataforma, como si fuera una plataforma de plugins de vídeo que se llamaba Libido. Que fuese como común. Que fuese, claro, como una API de filtros de vídeo común a casi todos los programas de software libre y que pudiera, digamos, justificar el esfuerzo que hace cada uno de por sí solo en su casa para hacer programas y que, por ejemplo, cumpliendo con una serie de pautas, pudieras usar para aplicando haciendo que el plugin este de Libido entre en tu programa. Sí. Ya podrías usar, por ejemplo, todos los efectos del FreeShade, del VShade, del Pure Data, del PDIP, del PDP, del FXTV de Kentaro también. Toda una serie de plugins de vídeo, claro. Eso suena muy bien, suena como un proyecto gordo. Es un proyecto muy gordo, llevado a cabo por gente muy creativa y muy interesante, pero ¿qué pasa? Al final, la mitad de la gente son los problemas de desarrollo también de software libre. Porque, por ejemplo, Tom Schouten, que es el desarrollador de PDP, no quería meterse porque todo el mundo está usando PDP y ahora él ha dejado de desarrollar PDP y está desarrollando otra plataforma dentro del Pure Data que se llama PacketForth. Sí. Que es un rollo, otro rollo diferente. Y entonces tendría que implementar esa y es como demasiado curro unificarlos todos y al final se jodió el tema del Libido, no siguió para adelante. Después había la edición de Live CD que se va a presentar, que ha trabajado mucho el David Calicani, y el Rama. No sé, la gente mucho hablar de que querían hacer un Live CD, después nadie colaboraba con ninguna app, claro, con ninguna aplicación. Ahora, cuando está por llegar la fecha, todo el mundo preguntando a ver qué versión de su programa están usando y medio como un poquito en plan... exigiendo ahí, méteme la última versión que metió, sí, unas mejoras, es que muy buenas, tenía muchas muy buenas mejoras y hasta ahora gente diciendo también que no le parece interesante hacer un live CD ahora, después de que ya durante un montón de tiempo se había estado ocurriendo en eso. No sé, por otro lado también se parece un poco a veces a como a una feria así de, en vez de ser una feria de armamento, pues una feria de artistas visuales medio así. ¿Con stands y todo? No, sin stand, con presentaciones. Pero en plan, ¿te gustaría estar en el Sonar o cosas de esas? No sé, no mola mucho tampoco ese rollo. Yeah. Y como peleas así, ya que, encima que somos pocos, nos vamos peleando entre nosotros, en plan si es mejor el PD o el Super Collider o el Max. Que claro, si no sé qué, que si esto ya está vencido, que si hay que dedicarse a lo otro, que si el GEM o el 3DP, cuando todo el mundo sabe que el 3DP es mejor que el GEM. No sé, deberíamos preocuparnos por cosas más importantes, me parece. Ya, a mí. No. Pero bueno, está lleno de gente el sí, Pixel, sí, ¿no? Va a ir mucha gente, va a haber presentaciones interesantes seguramente. Hay muchos momentos de así no formales de intercambio, espacios donde también te dejan cierta autonomía, hay, no sé, tenés las llaves del laboratorio y podés quedarte hasta la hora que quieras. Las presentaciones son muy interesantes, la gente sabe mogollón y está siempre dando pautas, sí, dando historia, consejos, mostrando programillas y surgen cosas para la colaboración. Vamos a ver qué más pasa este año. ¿Y cuáles son las fechas? Las fechas del 16 al 23 de octubre. La ciudad de Bergen, en Noruega, en el BEC. Bergen Electronic Kunst Institut. Y la página es pixel.no. No de Noruega, no de que no quieren que píxeles. No, de que no. Ahí la pongo en el chat. Y bueno, es un encuentro divertido, interesante. En la ciudad, como es pequeñita y no hay mucho para hacer, también la gente se queda encerrada, se queda ahí encerrada en la terraza. Ahí, claro, que es un poco friki porque es un edificio muy raro, donde hay varias instituciones. Por ejemplo, son como dos edificios pegados. Entonces, ajá, en la séptima planta está el Bergen Electronic Kunst Institute. Y en la sexta, pero del otro lado, está la cocina. Ajá. Y para ir a la cocina tenés que bajar hasta el tercer piso y meterte por todos unos pasillos donde hay unos chicos que están pintando, ajá, con pintura de estos. Sí, de esos de antaño. De sí, esos del arte años, fijo. ¿Sí? Llevan ahí 30 años. Son unos que quedaron de cuando se hacía pintura. No se han enterado, como no salen. Como fuera, que la puerta es muy complicado también encontrarla. Claro. Hay que dar toda una vuelta así y después hay que subir tres plantas. Wow. Si no, también podés salir del laboratorio y tirarte por la terraza a varios metros de altura. Y tirarte a la terraza de la cocina y entras por ahí, si hay alguien que te pueda abrir la puerta. Es un poco ahí friki. Y se fuma en la terraza, claro, también. Ahí, hay unas bases de datos de las GAE, nos están comentando. Si hay alguien que tenga algún programa de estos de... ¿Cómo se llamaba la base de datos estas de cogidas por el lado oscuro de la fuerza? Access, creo que era. Inaccesible, algo así. Sí, Inaccess, sí. No access, o algo así. Mm. Bueno, pues ftp://sdae.sdae@... Uy, esta información es muy complicada, ¿eh? Bueno, no sé. Me parece que hay una base de datos de la SGAE que está muy visible. Vamos a echar un ojo. Es que la gente es muy mala, ¿eh? La gente te pone cosas y uno confía. No creo que haya problemas. Bueno, entonces, el Pixel. Hay un vídeo, ya lo pusimos hablando de cine copyleft y cosas así la semana pasada. Basta de hablar del Pixel. La semana que viene hago igual el programa desde el Pixel, así que ya les contaré cómo va el tema. Va a venir gente también de Cinelerra. Va a venir gente de muchas cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿De qué más hablamos, Josian? Y vamos a hablar. Hoy tenemos nuestra sección Uno Más en la Familia, que es una sección sobre nuestros nuevos miembros de la familia. Hay gente que tiene perros, hay gente que se compra plantas, hay gente que, bueno, que va, no sé, para entretenerse, en vez de comprar aparatos de estos que se apagan, te puedes ir de vacaciones y desenchufarlos y te vas, sí, y no pasa nada, o te los puedes llevar de vacaciones, porque si te vas al Hack Meeting y tenés, hoy vamos a presentar un nuevo miembro para la familia que al Hack Meeting se tendría que llevar. Claro. Sobre todo si está recién comprado, bueno, para que te lo flasheen. Seguramente ya habrá ahí varios, pero... Sí, pero nunca está de más. Nunca está de más. No. Un buen... Chananan. A ver, voy a parar la música y... No, no la voy a parar, voy a poner esta. Hoy en Alguien Nuevo en la Familia vamos a presentar al mejor router que uno puede tener. Bueno, el mejor no, pero... ¿No es el mejor? El más barato, con más cosas que puedes hacer, sí. El que tiene mejor relación calidad-precio. Parecemos de la compañía que lo fabricó. Bueno, ahora vamos a hablar mal ahora de la vamos compañía. Vamos a hablar de la compañía, con lo que quedamos libres de todo pecado. Sí. Vamos a hablar hoy del router Linksys WRD54G. Ese cacharrito azul que bueno, que es fácil de identificar por la forma y porque está en casi todos los sitios. Sí, hay muchos Linksys por ahí. La verdad es que es un router que yo lo tengo en casa y está muy bien. Yo también tengo uno. El mío se llama Eumetis. Ah. El mío se llama Receptor. ¿Receptor? Sí. Sí, no, me acuerdo. Lo usamos para lo de Can Ricard. Sí, claro. Debería llamarse emisor, pero es receptor. Porque le puse el nombre en su día con un par de... Igual con esto del peer-to-peer, la distancia entre emisor y receptor se achica. Sí, así se achica. Que va a llegar un momento que van a ser sinónimos. Algo que... Bueno, pues el router Linksys... Acá tenemos una fotito en la página de linksys.com. Uh-huh. Y bueno, el router Linksys, dime. Pues el router Linksys es un router que en realidad corre una especie de Linux... dentro de su del interior, y que cuando se sacó, bueno, es que tú te pones a hablar de cualquier historia que te parece interesante y al final parece un cuento copyleft, que siempre son como de terror, los que contamos sí. Siempre son como, y la madre le denunció porque, bueno, pues Lindsay sacó un router. Y de repente todo el mundo empezó a mirar lo que estaba dentro de ese router y resulta que corría... ¡Un Linux! ¡Un Linux! ¡Cerrado! Un Linux cerrado. Y entonces, bueno, la comunidad se mosqueó un poco, hubo un intento de demanda y Linux lo que hizo fue distribuir el código sobre el que corría el router, que provocó que un montón de gente empezara a desarrollar proyectos, a hacer sus propias versiones, hacer un firmware a medida, y de hecho es un claro ejemplo de cómo un hardware con una concepción de ser abierta, aunque en principio no lo fuese, ha generado una cantidad de proyectos. Si buscáis por internet podréis ver gente que lo ha conectado a un monitor, que le ha conectado un teclado, que lo utiliza como reproductor de MP3, que se le ha conectado discos duros y tarjetas flash para meter distribuciones. Sí, se puede hacer de todo. Prácticamente de todo. Bueno, hay que tener un... tiene una memoria pequeñita y tal. Pero se le puede añadir memorias externas. Claro. Memories sticks y además que se quitan en caliente. Un servidor DNS, un servidor de claves. Claro, claro, todo es... Mira, tenemos uno de nuestros oyentes, tiene código del router. Tiene código en ese router, dice. Yo hice en 1999 parte del riff de Zebra. Y no podía creer que Cisco estuviese vendiendo líneas de código mías. A ver, para que se va a meter en el Skype. Vale. Y lo contactamos. Sí. A ver, no, por chat no. Te ponemos online. A ver, ¿querés hablar? No, hablar, digo. Hablar con voz. Con voz de voz. ¿Tenés micro o qué? ¿Tendrá micro? ¿Tenés micro? ¡Ay! No, estos son los problemas del directo. No tendrá micro. Bueno, vamos a volver a poner la canción del software libre, entonces, que nunca está de más. ¡Hola, Silvi! ¡Hola, Silvi! Acaba de hacer una cagada la Silvi. Más cagada, parece. Se ha caído un poco de café. Lleva apenas 20 horas. Yo creo que es café, sí. Es café. Venga. Porque le soltó una pantallita azul, el Visual Tech. Luego navegando por la Google Web, dice que no tiene muchas cosas que decir. Claridad. Un compilador llamado GCC rezaba sin parar. Libre como el código de Linux, yo soy libre como el mar. Libre como el Bison, como el Mel y como el Chrome que puedes compilar. Libre como Debian que me bueno, ofrece. ¿Quiere hablar o no quiere hablar? No, dice que no sé, que no tiene más que decir. No, o sea, no tiene nada que decir. Solo ha escrito una parte del código de Zebra y no tiene nada que decir. Es que la gente, yo no entiendo. Con tan pocas cosas que hago yo, siempre tengo cosas que decir. Sí. ¿Los demás no tienen un problema con lo de decir y eso? Bueno. A ver. El código abierto es un... Bueno, Linksys WRT. Entonces, ¿te compras el Linksys y cómo haces al principio? Pues bueno, primero cambiar el firmware que lleva. Claro. Ajá. Y ponerle algo con el que algo un poquito más manero. Más manero. Sí, algo que permita. Bueno, es que realmente. Lo bueno que tiene el Linksys es que para un para proyectos. Específicos puedes optimizarlo y sacarle lo mejor. Quiero decir, si quieres hacerte un servidor de claves, pues tienes que meterle un firmware y adaptar el sistema dentro para que sirva clave, claro. Claro. A ver, tenemos a Barsex. A ver, tenemos acá al Barsex metido, no, pero como está la música puesta también, a ver. ¡Ey! ¡Barsex! ¡Hola! Hola. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Ah, es que tengo el micro mal yo. Vale, pero te estamos escuchando, ¿eh? No metas la pata. Te escuchamos, te escuchamos. A ver, para que le pongo la entrada de micro, que tenía la de línea. A ver, ¿ahora me escuchás? Hola, sí. Hola, ¿qué tal, Carlitos? ¿Qué haces? Acá. Bueno, este es nuestro invitado, mi amigo el wikipedista. Invitado sorpresa. Así que vos hiciste... Así que vos fuiste el que escondió el código en el Linksys. ¡Joputa! No. ¿No? No, yo... Eso es lo que robaron. Ellos te robaron el código. Sí. Si es que son claro, así, bueno. los que están con lo de las patentes son así. Quieren las patentes para robarle cosas a los que no quieren patentes. Son infernales. Bueno, pero en este caso ves que la GPL y todo funcionó de la presión. Sí, funcionó al final y lo tuvieron que abrir todo el código. Pero es sí, que sí. Nos hemos colgado un poco y no hemos contado bien la historia, pero quizás vos nos podés echar una mano, ¿no? Contándonos. Bueno, hasta donde yo sé... Bueno, la parte que yo conozco es la siguiente. Los tipos agarraron y hicieron un Linux sobre ese hardware y en el código, entre todas las cosas que pusieron... Sí. Pusieron una versión compilada de Zebra. Es un software de ruteo. Sí. Ahí pusieron, creo que RIP y algunos de los protocolos, porque el hardware no les permitía en funcionar con todos los protocolos que tenía, una versión recortadita. Y bueno, lo pusieron en ese router y con una interfaz bonita web y etcétera que le ponen ellos, funcionaba. Sí. Y hasta que alguien descubrió, como ustedes decían, que eso era un Linux y que eso era un Zebra. Claro. Y bueno, empezó, pero esto hace unos cuantos años ya, empezó la presión para que largasen el código y tuvieron que largar, como dice la GPL, el código publicado de los cambios que ellos hicieron. Sí, y también poder permitir las modificaciones y la redistribución de las claro. modificaciones. Claro. Exactamente. Que es lo que también estamos usando casi todos ahora, ¿no? No solamente han tenido que abrir el código del Linksys que te viene, sino que además todo el mundo tiene versiones nuevas y diferentes. He visto por lo menos dos o tres de OpenWRT. Hay varias versiones, no hay una sola, ¿no? Ajá. Y sí, no sé, pero lo que sí... Que está bastante interesante es que he visto en algunas universidades donde han estado haciendo investigación, etcétera, y por ejemplo han usado eso como access point para hiperversión 6 y algunas otras cositas que está bueno porque poder usar Linux en hardware de ese tipo es interesante, digamos, porque claro. digamos, uno no puede, es difícil hacer el sistema operativo para un router Cisco, para ese hardware que tenga, que sé cuánto. Y bueno, eso funciona. Ajá. Qué bueno. Dicen que va bien el vídeo, Dani. Y vale, entonces, ¿vos crees que esto está pasando con más hardware ahora o que ha sido como la super historia, super maravillosa del copyleft? Y de la justicia universal que no se va a volver a repetir. Porque la verdad es que hay muchos electrodomésticos y muchas cosas que están usando Linux últimamente, ¿no? Claro, bueno, la cuestión es saberlo, ¿no? Claro. Eso creo que lo decía Stallman, que si la cosa está cerrada y no me deja cambiarla y yo tampoco me entero que ahí está ahí adentro, eso es bastante complicado. Sí, sí. Pero que si yo tuviese aunque sea la posibilidad de hacer un upgrade con el software que me da ellos, ya tendría derecho a ponerle software libre. Si tuvieras la posibilidad... No me he enterado. A ver, ¿me puedes repetir la respuesta? Yo es que soy medio rubia. Parada. Aburrida. ¿Por qué? Me pelaste y yo por asco que da tu sociedad. Sí, bueno. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste, Barsex? A ver, entonces, si ellos abren el código y yo hago una modificación, tengo la posibilidad de redistribuirla, la libertad 3, ¿no? La posibilidad de cambiar las cosas y redistribuir las modificaciones. ¡Ay, que tenemos público en vivo! ¡Eh! Wow. ¡Público de verdad! ¡Miren! ¡Pasen! ¡Vengan aquí! Aquí tenemos dos maru-hackers que han venido. Acá hay una maru-hacker. ¿La leo? Buenas. Estamos hablando del Linksys WRT-54G. Es el mejor router de la historia de la humanidad. No, no. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. No, suponiendo que nosotros sigamos en la historia de la humanidad y no hayamos pasado a la historia de una cosa posterior a la humanidad. O anterior. Poshumano, de ese. Uy. Uy. ¿Qué hay pasa? Unas cosas en el chat que no sé si decir o no decir, pero bueno. Dilo. Hay información muy compleja. Tendría que venir más gente al chat, ¿eh? Más gente que pueda hacer con. Porque me hablan de todas esas cosas, después no puedo guardar los logs ni nada. En fin. Es que. ¡Hostias, qué fuerte! Es que no se puede. No me pongas nerviosa, por favor, querido. A ver, el de pelito largo, que pare. Bueno. Venga, ese burofax ahí. Ahí, que era un burofax, que me lo estoy currando, ¿eh? Bueno, Carlitos, contame, tu experiencia como. ¿Vos hiciste algo legalmente por haber compuesto, por haber escrito algunas líneas de código de Zebra y después con la movida que se armó o eso? No, es que, bueno, justamente eso es la ventaja de poner algo con la GPL, por ejemplo, que uno le transfiere los derechos para poder reclamar a la Free Software Foundation. Free Software, claro. Y ellos pueden reclamar por uno, porque yo, como un imbécil que escribió 50 líneas de código ahí, no puedo hacerle juicio a Cisco, ¿te imaginas? Menudo claro, disco. Te van a buscar a tu casa. Claro. Bueno, podrían haber venido y pagarme, pero no. Bueno. No. Y entonces vos transferiste tus derechos de desarrollador a la Free Software Foundation y ellos llevaron tu caso y el de todas las otras personas que tenían software dentro del router, bueno, ¿no? Creo que no llegaron a tanto. Directamente abrieron el... En la misma GPL, cuando uno transfiere los derechos... a la Free Software Foundation le está dando el derecho a ellos de poder reclamar en nombre de uno, que es el programador. Claro. ¿Te imaginas que si no, cada uno no podría hacer, porque tengo una línea de código, un juicio a tal... Claro. A Cisco. Menudo Cisco. No, y saldría mucha pasta también reunirse entre todos, presentar algo en común, cada cual en un país, y ahí te cagan. Está guapo lo de unirse todos en la Free Software Foundation porque se puede llevar todo, dependiendo de dónde sea, se pueden como unificar todos los países de donde vienen los desarrolladores y atacar todos juntos, ¿no? Exacto. Qué bueno. Así que, en realidad tampoco transferiste tus derechos porque vos seguís teniendo los mismos derechos sobre el código que tenías antes. Bueno, no estoy con la ley de propiedad intelectual en la mano. Como que en realidad te representaron ellos y representaron a otra gente, pero vos seguís teniendo derechos de autoría sobre el código ese, ¿no? No sé decirte. Sí, bueno, que sos el autor, sí, pero no sé exactamente qué derechos se transfieren y cuáles no. Pero es que no es mi especialidad. Vale. Si no, la propiedad intelectual. Perfecto. Qué bueno, o sea que si alguien me piratea una línea de código y la cierra, yo tengo que ir a la Free Software Foundation y decirle al Stallman que en realidad, aunque tenga teta, soy un muchacho y que por favor me hable como si fuera un ser humano y que me represente ante él, ¿no? Si te escucha Richard Stallman, porque es sordo. Sí, bueno, se hace el sordo también. La verdad es que la vez que lo vi en directo me molestó un poco su actitud. Porque con eso de que no escucha, me parece un truco, no sé. Pero igual es porque no se lavó los oídos durante mucho tiempo, ¿no? También, debe ser eso. Bueno, no sé. Tiene un tapón de cera brutal. Sí, es verdad. Tapón de cera de Richard Stallman. Bueno. ¿Qué habrá debajo de la barba de Richard Stallman? Teníamos ahí unos temas de Richard, pero es que nos hemos quedado hoy sin una ordenata. Sí, y el mío de arriba también, donde siempre tengo las canciones en el Netjuke, no lo puedo escuchar. Tengo acá pocas canciones. Que si no teníamos ahí la versión de de la canción del software libre por Richard Stallman a capela y después la otra versión hardcore. La Silvi se ríe porque la Silvi hace música de verdad y le ponemos con esta de libre. Le dio un ataque recién casi. ¡Libre! Voy a ponerla de nuevo. Por culo. No, la hemos puesto cuatro veces. ¡Joder! Venga, otra vez. ¡Otra vez! Bueno. Venga, ahora cantamos todos, ¿eh? ¿No se la saben? Lleva apenas 20 horas y ya está bajando un service pack. Porque le soltó una pantallita azul. Yo no sé lo que dice. No, yo tampoco. Pantallita azul. Una pantallita azul. Que... Ay, yo no me acuerdo cómo era eso. La World Wide Web. Lo vio con claridad. Un compilador llamado GCC rezaba sin parar. Libre como el código de Linux, yo soy libre como el mar. Libre como el Nixon, como el Rally, como el Crons, que puedes compilar. Bueno, ay. Libre, joder. Como Debian que te ofrece herramientas sin parar. También tengo rejar que viene con manual. Y ahora sí que esta libertad. Bueno, ya está bien, ya está bien. Es la cuarta vez. Sí, bueno. Para que voy a subir el volumen para que pueda hablar también el Carlos, que si no lo bajo a él también. Ay. Es que es lo que tiene el fanatismo, que emociona mucho. Claro, es casi como el fútbol argentino. No, es mejor que el fútbol. Es mejor que el fútbol. Porque en el fútbol todos los equipos son iguales, lo único que cambian son los colores. Acá cambian más cosas. Tati, ¿puedo interrumpir un momento el programa? Sí. Solo era para recordarte que tienes una sesión de videojockey en Miles de Viviendas en media junto hora. A la máquina de Turing en media hora. Sí. Estáis todos y todas invitados. Eso, vengan todos a Miles de Viviendas, que hoy se presentan las clases de catalán de Riereta y hay concierto especial de la máquina de Turing con R. Pero no os penséis que os ibais a quedar sin nuestra presencia, porque tenemos algo preparado. Tenemos una cosa preparada. Una conversación, o la segunda parte de la conversación con Xavi sobre el Hack Meeting y Menorca y las charlas y yo qué sé, muchas cosas. Muchas cosas que salieron en esa conversación que duró mucho tiempo y que hemos recortado y que igual iremos pasando también pildorillas. Porque la verdad es que salieron unas frases de esas que vamos a hacer unas cuñitas buenas. Sí. A mí me encantó hablar con él. Me gustó. Le he cortado una parte sobre la comunidad. Muy bonita, sobre eso que es la comunidad, que la podemos poner ahora y después seguir con el resto, ¿no? Vale, venga, perfecto. Son 37 segundos sobre la comunidad como la comunidad del anillo. La comunidad. ¿Cómo es una comunidad si uno es finlandés y el otro es un hippie y norteamericano? ¿Cómo es una comunidad si uno es finlandés y el otro es un hippie y norteamericano? Es comunidad. Y claro, de repente llegó el hack meeting, empezó a llegar gente, sobre todo de Barcelona, que ya había un hack lab y que vinieron mucha gente, pues vino Alex, vino Mark, vino Xavi, Mache, etcétera, y de repente la comunidad pues estaba ahí, se empezaba ya como a materializar, ¿no? Una comunidad que realmente se veía, se veía todavía esa videoconferencia está dura de pelar con Superlibre, pero se escuchaba, se leía, etcétera, a través de la red, de repente empezaba a tocarse, ¿no? y a vivirse y a experimentarse pues allí en el Hack Meeting, ¿no? Poco a poco. Vale, ahora ya nos queda más claro. Que bueno, esa era la parte de la comunidad. Venga, distraer a la gente que tengo que copiar. Venga, el archivo. Mira, ahora mismo, como este es un programa de código abierto, estamos distrayendo a todos los espectadores. ¿Por qué los estamos distrayendo? Porque el portátil desde donde íbamos a lanzar esta parte de la entrevista se lo tiene que llevar Tati para hacer visuales. si tuviéramos un portátil o una máquina para hacer cada cualquier cosa, pues... Mi no, cumpleaños es el 1 de noviembre. Vale. Podríamos estar haciendo visuales con uno, nos vamos con el otro a hacer el programa, pero no, no, no es el caso. Además, el portátil de Tati, el portátil rojo Ferrari, conocida como la chica del portátil rojo Ferrari, es un portátil magnífico y maravilloso y corre muy bien. Con lo que estamos haciendo es pasar el archivo de la entrevista al ordenador desde donde se emite la radio y bueno, ya lo he contado y ya no sé mucho más, ponemos libre otra vez. No, no, no, esto sería demasiado fuerte. No, pero ya está, ¿no? Bueno, un secure copy. Programa 5, ¿no? Programa 5, a ver, para que le hago un SCCopy menos R. SCPCop. Secure Copy. No, hoy es martes. ¿No? Secure Copy, recursivo, dirección de nombre de ordenador y dirección IP. Y la carpetita donde tienes que ponerlo. Y pim pam, ahora vemos cómo está la red. Pues muy bien. Bueno, si se retrasa esto, después estamos usando el ordenador que hace el streaming para copiar el archivo y después... ¡Ay! ¿Cómo voy a hacer para pasar esto? Bueno, esto sale por ahí y se mete... Sí. Es, bueno, sí. Una cutrada. Bueno, más cutrada que lo de teléfono al micrófono. Bueno, no es creo que ser haya. Similar, va a ser similar porque este ordenador, la entrada de audio la streamea. Sí. Pero no la salida. Hostia. Entonces, claro, habría que, como... Sacarlo por la... Por... Sí. Sí, el mismo edificio. La descripción es perfecta. Necesitamos el mismo es edificio un problema para entrar de y para salir. Y que entren y salgan los paquetes. Sí. Es una conversación muy verde, como el orificio... Claro, claro. Es lo que tiene el stream, que entra, sale... Entra, sale, pues orificio por aquí, orificio por allá... Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos, si alguien tuviera otro ordenador... ¡Eh, Nico! ¿Qué haces? Sí, yo también. Entonces, Tati, ¿y si lo pasamos a tu cacharro que leo GG? Es que ahora se me ha petado todo el USB storage y no puedo subir nada ahí. Vale. ¿Qué más podemos hacer? A ver, no sé. Yo creo que si este lo podríamos tratar de mapear con el PD de la ADC a la DAC. A ver, para. El único programa. Porque si lo meto por aquí. A ver. A ver, mételo, sácalo. Porque la salida. Bueno, no sé. Yo lo tiro por acá. Tú y le den por culo. Lo Tíralo. Escuchan. Igual no, pero, te digo una cosa, si lo Tati, escuchamos... paramos nosotros de grabar el programa porque esto ya lo tenemos grabado. Es verdad, no hace falta grabarlo. Claro. Bueno, pero es que es parte como del programa también, ¿no? Si lo quieren escuchar entero, lo escucharán entero y si quieren escuchar esa parte, lo subimos sola. Lo retocamos porque todavía no tenemos el servidor operativo. Claro. Bueno, pues nada. Ya está. Solución de emergencia. Sí. No nos vamos a quedar sin escuchar a Xavi, no. Cueste lo que cueste. Sí. Vamos a ver, acá está la parte 2 de la entrevista, que no sabe qué hacer el archivo con esto, cancel. Lo abro con... ay. Send to XMMS. Venga. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Lo están escuchando bien? Completamente de acuerdo con vos de que necesitamos espacios de intercambio como los del Hack Meeting, que por supuesto para mí me parecen muy necesarios. Yo creo también que tenemos que hacer un hincapié más grande en el tema de la documentación y de la difusión de las cosas que hacemos, que no me parece que estemos haciendo lo suficientemente bien, porque claro que está guay haciendo las cosas en el Hack Meeting o con tus colegas, pero hay mucha gente que no puede ir al Hack Meeting y tiene colegas y no también se puede conectar a internet y también puede empezar a hacer cosas. Yo creo que ha sido uno de los grandes fallos, de alguna manera, de los Hack Meeting. Bueno, yo creo que se va solucionando progresivamente, ¿eh? También es cierto que que mientras los años de Barcelona y el de Leyoa, por ejemplo, apenas hay registros de casi nada, poco a poco pues cada vez va viendo más tapas que se han grabado, que luego se han distribuido mucho, etcétera. Y sí, sí, acá mismo está montando una de las responsables también de eso, de la Valentina, que okay. Se va a ir a documentar en vídeo todo esa Sí. Además, los equipos de documentación son unas cosas que, por ejemplo, en Metabolic vimos un poco la experiencia del centro de medios que se creó el comercio de base que tuvo lugar en Bilbao hace unos meses. Y la verdad es que fue una experiencia impresionante. Es una forma muy intensa también de vivir todo el problema. Así que a mí me gusta la gente que nos esté escuchando y que vaya a ir a San Luis, aunque no vaya a ir también, es importante que pueda ir a la orientación de teléfono. Pues que se inserte también en ese proceso de documentación, porque es súper intenso, ¿no? Me acuerdo que había en total unos 25 ponencias y talleres dentro del Congreso y las cubrimos todas. Había un resumen de una página y media de cada ponencia, había una archivo MP3 con la ponencia entera, había una imagen de foto y muchos de los casos también, además, había una entrevista con el ponente o la persona que coordinó todo el taller, explicando de qué iba, etc. Y todo eso se colgó en internet y pues, yo creo que tener ese tipo de documentación es una joya y muy importante. Sí, sí. El año pasado también se avanzó mucho, 10 días después de Calmiti, cualquier persona que hubiera tenido ganas ya tenía todas las charlas en vídeo en su casa con el tema de P2P. Enseguida se hicieron los paquetes, se combinó para que la peña se los bajara todos juntos y era súper fácil de bajar y todo el mundo estaba poniéndose ahí en el modo. Y luego se me sintió famosa. Yo me acuerdo que la estrella de David Bravo, ¿no? La que es mentira sobre la piratería, sí. Se sintió con mucho lo que es el circuito, Hack Meeting, Hack Labs y eso. Sí. O sea, llegó un público muy amplio, ¿no? Y es bonito también ver que podemos trascender lo que es nuestra comunidad más cercana y llegar como hasta el infinito, vamos. Claro. No, una cosa. Paren. ¡Ah! Paren las rotativas. Si total en otro sitio ni me pagan ni nada, lo ponemos bien por acá, que se escuche lo que dice el tipo, ¿no? Por lo menos. Que si no, después la gente comenta y uno tiene una reputación que mantener. Claro, es que ahora mejora porque ahora estoy entrando por el micro, de verdad, y lo otro hace como un acople que le da un tono eléctrico muy interesante y muy cyberpunk, pero que no mola. Ahí va. Vale, ahora ya nos queda más claro. Que bueno, pues sí, yo también voy a hacer acá un llamamiento a todos los nerds que nos escuchan, porque creo que la comunidad, más allá de que estoy completamente de acuerdo con vos de que necesitamos espacios de intercambio como los de Hack Meeting, que por supuesto para mí me parecen muy necesarios, yo creo también que tenemos que hacer un hincapié más grande en el tema de la documentación y de la difusión de las cosas que hacemos. Que no me parece que lo estemos haciendo lo suficientemente bien, porque claro que está guay aprender las cosas en un Hack Meeting o con tus colegas, pero hay mucha gente que ni puede ir al Hack Meeting ni tiene colegas y sin embargo se puede conectar a internet y también poder empezar a hacer cosas. Yo ahí te doy toda la razón. Yo creo que ha sido uno de los grandes fallos, de alguna manera, de los Hack Meeting. Bueno, yo creo que se va solucionando progresivamente, ¿eh? También es cierto que mientras el Hack Meeting de Barcelona y del de Leyoa, por ejemplo, apenas hay registros de casi nada, poco a poco pues cada vez va habiendo más charlas que se han grabado, que luego se han distribuido mucho, etcétera. Y que, sí, acá mismo está montando una de las responsables también de eso, que la Valentina, que se va a ir a documentar en vídeo todo el Hack Meeting. Sí, sí. Y ahí hace falta crear un equipo, que además los equipos de documentación son una de las cosas que, por ejemplo, en Metabolic vivimos hace poco la experiencia del centro de medios que se creó el Congreso de Ocupación que tuvo lugar en Cucucha, en Bilbao, hace unos meses. Sí. Y la verdad es que fue una experiencia impresionante. Es una forma muy intensa también de vivir todo el Congreso, así que animo a toda la gente que nos esté escuchando y que vaya a ir al Hack Meeting, aunque no vaya a ir también, es importante, se puede ayudar mucho en la documentación desde lejos, pues que, sí. Que se inserte también en ese proceso de documentación, porque es súper intenso, ¿no? Me acuerdo que había en total pues unos 25 ponencias y talleres dentro del Congreso y las cubrimos todas, había un resumen de una página y media de cada ponencia, había un archivo MP3 con la ponencia entera, había una imagen de foto, y muchos de los casos también además había una entrevista con el ponente o la persona que coordinó todo el taller, pues explicando de qué iba, etcétera. Y todo eso se colgó en internet y joder, yo creo que tener ese tipo de documentación pues es muy importante, es muy una importante. Joya y es muy importante, ¿no? Sí, sí. El año pasado también se avanzó mucho, 10 días después del Hack Meeting. Cualquier persona que hubiera tenido ganas ya tenía todas las charlas en vídeo en su casa con el tema del peer-to-peer. Enseguida sí. Se hicieron los paquetes, se combinó para que la peña se los bajara todos juntos y eran súper fáciles de bajar y todo el mundo estaba poniéndose ahí en el nodo. Ajá. Muy bien también. Hombre, a sí, mí... pero hubo charlas que se hicieron famosas. Yo me acuerdo que la de Sevilla de David Bravo, ¿no? Las 10 mentiras sobre la piratería. Esa trascendió con mucho lo que es el circuito Hack Meeting, Hack Labs y Nerds. O sea, esa llegó en un público muy amplio, ¿no? Es verdad. Y es bonito también ver que podemos trascender lo que es nuestra comunidad más cercana y llegar hasta el infinito, vamos. Claro. No, una cosa curiosa es que durante bastante tiempo en el Emule, si tú ponías la palabra manifestación, salía como el tercer documento visual más importante, la manifestación en pro del software libre que se hizo en Pamplona. Que era algo como, a mí la ilusión que me hizo ver esas imágenes como con la palabra manifestación como uno de las primeras compartidas a nivel mundial, porque claro, es manifestación, es algo impresionante, ¿no? Pues sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que explotar precisamente es eso, ¿no? Que estamos ahí de los primeros en el mundo que estamos creando, ¿no? De libre comunicación y todo, estamos los primeros y eso pues está, eso podemos marcar, podemos aprovechar ese valor de ser pioneros un poco de esto para potenciar mucho más nuestro trabajo, para que se escuche y para que llegue más lejos también, ¿no? Y sí, allí donde claro no llegan. Sí. Las grandes multinacionales, porque simplemente están meando fuera de tiesto y están construyendo una sociedad que nos ataca directamente y que está condenada al fracaso, pues yo qué sé. Tenemos todo a nuestro favor para ganar muchas batallas, ¿no? Lo que pasa es que hay que seguir luchando y hay que estar ahí. Pues sí. Bueno, qué bien. Y entonces, ¿cuáles son las perspectivas para el Hack Meeting de este año? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de interesante? ¿Cuál es el nuevo desafío? Vale, pues muchos. Yo creo que una de las cosas que puede marcar este Hack Meeting va a ser el hecho de que se haga en una isla, ¿no? Yo creo que va a tener un carácter muy muy muy pirata y muy de comunidad, porque realmente pues bueno, la gente que va a hacer el esfuerzo para acercarse quizás vaya a ser gente más comprometida o que tiene también más tiempo, pero tiene también más cultura de autogestión, etcétera, para dedicarle tiempo que requiere. No va a ser como cuando se hizo en Madrid, por ejemplo, pues que igual hubo entre 500 y 1000 personas que se acercaron para ahí, pues de que propiamente pues pasaban por la calle o les venía bien pasarse una tarde. Aquí yo creo que va a haber un sentimiento mucho más intenso, va a haber una convivencia como mucho más sincera entre la gente y más directa. Y a nivel de ponencias, la verdad es que ya tenemos una plantilla bastante llena. Los últimos días nos han llegado un montón de contribuciones. Es verdad, se está creciendo ahí la página, ¿eh? Sí, estoy echando un vistazo ahora, pues tenemos... Pues un poco, la verdad es que el equilibrio se está consiguiendo entre charlas de carácter social y teórico y cultural, de ciberpunk, por ejemplo, o de historia del centro social de ahí mismo, de las comunidades inalámbricas, y luego lo que son ya pues charlas más técnicas, desde GPG hasta, pues yo qué sé, AHA. Va a haber una Key Signing Party, ¿no? ¿Cuál? Van a hacer una fiesta de esas para pasarse la GPG. Sí, Hijos de puta, yo no voy a estar. Una signing party, sí, pues eso. Un anillo para tenerlos a todos. Sí, un anillo. Para la comunidad. Anillo, creo que es un anillo que reparte poder y reparte confianza, ¿no? No como otros anillos. Que un anillo de confianza. Sí. Y sí, para los que no lo sepan, pues GPG es una de las tecnologías más potentes de cifrado, por no decir la más. Entre otras cosas porque es software libre y porque eso permite que todo el mundo pueda tener acceso al código y haya sido contrastado por un montón de matemáticos que pueden certificar que efectivamente es un algoritmo muy bueno. Y además de servir para cifrar un mensaje, sirve para certificar, digamos, que el que envía un mensaje es efectivamente el que dice ser. y es una forma, yo creo que muy bonita, además de trabajar la identidad, ¿no? Y como originalmente se ha hecho, ¿no? Porque hoy en día la identidad es lo que dice el gobierno que eres, o sea, es un número, tú eres un número, y como no estés un ordenador asociado ahí a bueno, y la Iglesia lo hizo antes que el Estado, ¿no? Tienes que estar, pues, o eres un hereje, un proscrito, o no, o un ilegal, o lo que sea, ¿no? Sin embargo, la identidad, lo que es históricamente, ha sido una cosa que se genera socialmente en base a círculos de confianza, que efectivamente, pues, este tío es mi colega, o yo lo conozco, y entonces, bueno, pues, se va a hacer una fiesta de confianza, digamos, para que la gente pueda utilizar esta clave con cierta confianza de que efectivamente esa persona es quien dice ser. ¿Qué más tenemos? Muchas más cosas, además. Una fiesta... ¡Qué bueno el nodo del Pachangas! El nodo del Pachangas, qué bueno. Del el nodo del Pachangas va a ser una maravilla, entonces... ¡Grábenlo! Vale, vale, hay que grabar el nodo del Pachangas. Del ciberpunk al hacktivismo contemporáneo. Ese Pachangas. Ese Pachangas. Pues sí, yo me he propuesto para hacer de presentador de su charla, y este personaje que bueno, que puebla la escena activista vasca y estatal, que es Pachangas, que la verdad es que, bueno, ya le conoceréis ayer, que estuvisteis, lo digo a todos los oyentes, ¿no?, que estuvo la semana pasada en Nerdfight. Sí, estuvo hablando de también del Hack Meeting de la IOA. ¿Perdona? Muy andaluz. Del Hack Meeting, sí. También del Hack Meeting estuvo hablando. Y de su experiencia, ajá, como uno, sí, de los dinamizadores del Hack Meeting, y de cómo lo había vivido y de sus, sí, recuerdos. Sí, ahí conocí yo a Pachangas. Y luego, bueno, es que la verdad es que es muy ha sido, yo me daba mucha pena que este año no estuviera Jero con nosotros, que ha sido un chico que ha venido todos los Hack Meetings hasta ahora, participando también en el Transhack Meeting, y además siendo un poco, yo creo, que el historiador, ¿no?, del propio movimiento ciberpunk, de los también de los hippies, de los frikes, en fin, de toda una subcultura que empieza en los años 60 y que hoy en día, pues, somos un poco sus herederos, ¿no? Y qué bien que Pachangas, pues, ha tomado ese relevo, ¿no?, de preocuparse un poco de los orígenes de la cultura, la literatura, la música que rodea a lo que es la cultura activista y ciberpunk, que está, pues, ¿no?, a la raíz del Hack Meeting y de muchas iniciativas que lo atraviesan, ¿no? Creo que hay, pues, yo que sé, hay una charla, pues, yo creo que bastante interesante también sobre el tema del cracking, el anticracking, ¿no?, que hoy, ahora mismo, es una de las cosas más sorprendentes de todo lo que es la nueva sociedad de información, es que ya las leyes van a empezar a dar igual. Pues se legisla con el propio código y con el propio hardware, ¿no? Lo que se puede decir y lo que no, ya no lo manda las leyes de un gobierno, sino la propia código sepas, que está escrito en la máquina. Y entonces el cracking, pues, es lo equivalente, digamos, a una política del hardware, ¿no? O sea, a conseguir, o del software, en un cierto modo, a conseguir subvertir esos mecanismos que van a impedir hacer cosas como liberarse de aparatos de control, como pueden ser los chips RFID, o compartir, ¿no? Compartir información, que dentro de poco no solo va a estar prohibido y criminalizado, sino va a estar impedido por las propias máquinas que nos van a rodear, ¿no? Tengan es muy que fuerte, ser así las es que estas cosas son bestiales, ¿no? Cuando la industria del hardware se une con la del software para generar estos monopolios que son verdaderas dictaduras, o sea, dictaduras sociales, en la sociedad de información, la dictadura, o sea, que el poder está ahí, ¿no? Entonces, que de repente prohíban este tipo de cosas o establezcan nuevas fronteras, cuando el DVD solo se puede ver en varias franjas, cosas, claro, de este tipo, pues que son alucinantes. Y la verdad es que, bueno, contar en el Hack Meeting con una charla que vaya a versar de todo este tema, pues es una gozada. Yo creo que Wi-Fi es uno de los protagonistas del Hack Meeting. Hay varias charlas introductorias, más, sí, algunas de tipo social, ¿no?, lo que son las redes inalámbricas y las comunidades que genera, otra de cracking del protocolo de cifrado de las redes inalámbricas, el web, también hay algunas de introducción a redes, en fin, que yo creo que lo bueno del Hack Meeting también es que da para todos, ¿no? Si una persona no sabe mucho de hacking o de programación, etcétera, puede encontrar o puede adaptarse su parrilla de charlas para aprender cosas más de tipo cultural y también para iniciarse en muchas cosas técnicas, y alguien que sepa ya los básicos, pues tiene aquí unas charlas que le pueden satisfacer en muchísimos aspectos pues técnicos, ¿no? Desde el cracking hasta el GPG, pasando por temas como Ruby o, en fin, claro, enrutado, lo que sea, ¿no? A mí es algo que me mola mucho de eso, que esa capacidad que parece, a pesar de ser un evento autoorganizado donde los nodos los propone gente que no tiene por qué coordinarse con otra gente, como que siempre hay una capacidad de ofertar o de transmitir un tipo de conocimiento que es asequible a cualquier persona que se acerque. O sea, es que prácticamente da igual el nivel tecnológico de conocimientos técnicos, porque siempre resulta interesante, la verdad. Es que... Sí, siempre hay cosas que hacer. Y luego también el aprender haciendo, ¿no? O sea, lo bonito del Hack Meeting es eso, es que se aprende haciendo, que mucha gente, muchas cosas que no son charlas, ¿no? Desde problemas que puede tener la propia red, o sea, recetas de cocina vegana, pasando por reciclar hardware, ¿no? Hay una serie de necesidades organizativas que se solucionan entre todas, ¿no? Entonces, pues si yo no sé mucho de hardware, pero tenemos que reciclar cuatro ordenadores porque hay componentes, pero hacen falta pues uno para hacer de firewall, otro no sé qué, pues me pongo con otras dos personas que saben un poco más y aprendo haciendo, y que no sabes si tú escuchas sentado detrás, yo estoy en la palestra con el micro y el proyector, sino que también hay una especie de know-how ahí que se mezcla la propia actividad frenética de hacer cosas con aprenderlas en el momento y todo, que es a mí me parece que es más emocionante, ¿no? Sí, sí, y además muchas veces pasa que el conocimiento no nos lo repartimos como en niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y muchas veces siempre, a mí me da una sensación con los maestros Jedi estos que tenemos, que igual vos podés echar una mano en otra cosa, que... Así como sí. Que como los conocimientos son tan aislados, por ejemplo, el tema de los shortcuts de teclado, no sé qué. Ajá. Muchas veces los shortcuts nunca te leíste el libro de los shortcuts, siempre los aprendes de otra gente que está haciendo cosas. Sí, o truquitos, cosas, no sé, programas que quizá siempre uno puede preguntar sobre una cosa y también explicar sobre otra en cuanto empieza a aprender algo. Eso sí, me parece que da también una sensación mucho más de igual a igual, ¿no? A la hora de intercambiar opiniones y cosas. Sí, a mí lo que me mola, yo creo que la LAN da mucho pie a eso, ¿no? El espacio de la LAN es el espacio donde la gente se reúne para conectarse a la red, que suele ocupar lo que es el centro del propio Hack Meeting, o depende también del espacio en cada evento, ¿no? Que se hace en cada edición. Pero, joder, muchas veces ahí se crean unas microcomunidades del copón, ¿no? O sea, ¿ves? Si tú vas al medio ahí de la LAN, coges tu portátil y coges un martillo y le pegas una hostia, y yo estoy convencido que al de tres horas ya está solucionado. Tienes un grupo de personas, cada uno con su teoría y todo, pero vas a aprender de hardware, vas a solucionar todo, vas a reinstalar Debian en 3 minutos, y ahí no hay ni profesores, ni títulos. Y seguro que alrededor hay cervezas y buen ambiente. Es súper eficaz, ¿no? Y es muy bonito, claro, ver que ahí surge, pues todo, que fluye el conocimiento de una forma, pues bestial. Es verdad, qué bien, qué bien. José se ha comprado el pasaje hoy ya. Sí, lo compré hoy. Muy bien, muy bien. Sí, además voy a ir, llegaré el jueves a la mañana, con lo que estaré antes, que era lo que me apetecía. Al final he cogido unos días de fiesta y marcho para allá. Me tenía un poco complejo los horarios. Pues sí, yo creo que este año, a diferencia igual de otros, yo creo que va a haber mucha gente que va a ir un poco antes, y eso también va a crear un rollo muy... muy majo, porque muchas veces pues los que hemos ido antes hemos ido pocos, y habiendo una carga de trabajo tan grande no nos ha permitido igual disfrutar tanto, que también yo creo que son unos momentos que se agradecen muchísimo, y antes de que empiece todo, ¿no? Todos los momentos previos así también pues son muy estimulantes, y este año pues yo creo que hay casi 20 o 30 más, yo creo que hasta 40 personas que van a ir varios días antes, ¿no? Qué fuerte. Así que qué bueno. Cuando hablábamos de el martes, va a alucinar, entre otras cosas, la densidad de frikis por habitante más grande del mundo, seguro que la vamos a conseguir. Más que en el MIT. Sí, así que pues bueno, yo me he enterado de una cosa en la Conferencia Internacional de Software Libre de Málaga. Había una conferencia de desarrolladores de Debian. Me enteré de que el sitio con una densidad de desarrollos de Debian, de desarrolladores de Debian por habitante más alta en el mundo, ¿sabes cuál es? ¿No? Las Islas Canarias, tío, te cagas. ¡Qué fuerte, míralo! Wow. Es el lugar donde hay más desarrolladores de Debian por habitante del mundo. ¡Wow! Pues sí, ahí está. Joder, ¿quién se puede olvidar de Jonathan, que es el tío que se ha ¿claro? pillado el avión para venir, yo creo que a todos los Hack Meetings, joder. Y sí, la verdad es que algún día tendrá que caer allí en Canarias No estaría nada mal. Mal. ¡Wow! ¡Oh, el Jacmini en Canarias! ¡Qué bueno! Poliforme. Sí, pero yo creo que va a haber que esperar, ¿eh? Porque repetir islas ya... yo creo que todavía... Es un poco duro, ¿no? Yo tengo esperanzas de que el grupo de frikis que se está formando y que va creciendo cada vez más de Málaga, el año que viene pueda, ya después de un 2005 tan lleno de cosas, también pueda afrontar un hack meeting. Yo creo que entre las movidas del mezcalito de ahí abajo y el hack meeting de Sevilla también, que los movilizó mucho, y ahora como están bastante trabajando en eso, y a ver si sale algo, ¿no? Sí, aquí en el norte haremos alguna propuesta, sobre todo para no tener que pegar esas pechas de autobús ya, pero para contrarrestar un poco, pero sí, la verdad es que una de las cosas importantes para ir pensando ya, y aprovecho la radiodifusión, streaming y telefónica, para animar a la gente a ir pensando sitios y propuestas, organizar un hack meeting es una cosa maravillosa, que te toque un poco en... pues ser el que prepara la infraestructura local, pues es bastante trabajo, pero la verdad es que está todo el apoyo de una comunidad detrás, que no hace falta tanto, más que nada pues ganas, iniciativa para coger un hack meeting y también verse transformado por él, ¿no? Que también aporta muchísimo a las personas y el lugar donde se hace. Así que si vamos pensando ya lugares para el año que viene, que siempre tenemos problemas con esto de encontrar gente que se anime, de decidir dónde y sopesar todos los pros y contras, pues cuanto antes tengamos la mente clara de qué alternativas tenemos para el año que viene, pues mejor saldrá el del año que siguiente. Claro que sí, claro que sí. Yo te quería preguntar una cosa, así como a nivel de valoración. ¿Qué influencia a veces tienen los... O sea, quizás es un tema de personal, ¿no? Pero a mí la impresión que me dio es que el hack meeting, por ejemplo, de Leioa impulsó un movimiento de hack lab brutal por el norte. O sea, ¿qué relaciones, o sea, o cómo ves, ¿no? La capacidad que tiene el hack meeting también para aglutinar muchas veces energías que están por ahí dispersas y como condensarlas en hack labs o en iniciativas... Pues muy, yo creo que muy grande, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo creo que lo que nos falla más es la proyección y la capacidad de tener un efecto más grande en el media space, en internet, y lo que es en la aldea global, más que en los lugares locales, porque localmente sí que tiene mucha mucha fuerza, mucha gente se conoce que no se conocía antes gracias a hack meeting, la infraestructura que queda en el sitio, yo creo que es uno de las cosas más importantes también, o sea, realmente es un esfuerzo muy grande empezar un hack lab, o sea, todo el proceso de buscar material reciclado, de conseguir una red, de buscar a gente que se va a comprometer, que la gente lo viva y lo vea, ¿no? Porque hasta que tú no experimentas eso, es difícil que te imagines algo que supere lo que es el grupo de usuarios de Linux o un rollo así, ¿no? O sea, pues dices, ¿qué vamos a hacer? O sea, aparte de compartir nuestra fricada, pero cuando ves ahí la potencia que tiene, ¿no? Política, autoorganizativa, tecnológica, un hack meeting, es que no quieres que desaparezca, es lo último. Entonces eso también te da una energía añadida para crear el grupo, para que se multipliquen los hack labs y bueno, pues también para comunicación entre la gente local. Pero yo creo que tenemos que buscar también, quizás un poco haciendo un poco de autocrítica, ¿no? Trascender un poco más, ¿no? Ahí yo creo que, como comentaba antes Tatiana, es súper importante que seamos capaces de documentarlo todo bien, pero luego también hay que ser capaces de que esa documentación, además de las redes P2P, pues que trascienda un poco, que consigamos llegar, generar nuestro buen material y también saberlo difundir, ¿no? No quedarnos ahí cuando se acaban las energías, en cuando se acaba un hack meeting, pero tenemos que ser conscientes de que esa noticia de que ha sido el hack meeting, todo lo que se ha generado ahí, pues hay que moverlo, ¿no? No hay que dejar que se muera la información, ¿no? Sino devolverla insertada ahí en todos los flujos de información y de conocimiento y que acelere todos los que hay por todas partes, ¿no? Information que, wants to be forwarded, ¿no? Dice siempre. Igual. Yo creo que Mercé Molís, cuando nos envía cosas que han salido por ahí, siempre suele poner esa frase. Bueno, Mercé Molís también, pues yo que sé, no sé si habríais hablado de ella otras veces, pero creo que es una persona que queremos todos mucho, que esperemos que nos dejan meeting también, y que es una de las, bueno, de las culpables un poco de que surgiera toda esta historia, ¿no? Junto con muchísima otra gente, que es imposible también mencionar a todas, sí. Y a todos, pero sí, recordar que ahí he estado en muchos hack meetings y que esperemos verla en ese también. Sí, sí, sí, va a haber mucha gente, ¿eh? Parecía poca, pero yo creo que va a sorprender con la gente que va a aparecer por ahí Y también mucha gente que no es tan friki, que gente que le interesa el tema y cada vez como formando parte de una cosa un poco más amplia, ¿no? No solamente programadores de gente que trabaje con TCP IP y con PHP, sino también más gente que usa el ordenador en la vida cotidiana o para la militancia, para la creación, sí. Diferentes aspectos, ¿no? Cada vez más abarcando más campos. Pues sí, es gente que yo creo que además se suele sorprender cuando va al Hack Meeting, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, pues los nerds somos, digamos, un sector como bastante... Que suscitamos bastante como... No sé, no rechazo, pero sí... Bueno, a veces rechazo, ¿no? Pero generalmente como estos raros que hacen... Como que la gente piensa que si se acerca a nosotros que vamos a ser un sector como impenetrable socialmente, ¿no? Y cuando llega un Hack Meeting pues se da cuenta que todo lo contrario, ¿no? Que de realmente, joder, hay una conexión con la gente, seas como seas, seas quien sea, y sepas lo que sepas. Que tampoco es fácil empezar nunca por tener el elitismo de otros encuentros, ¿no? Bueno, pues Reader Fucking Manual no se repite mucho, ¿no? Porque el manual un poco lo hacemos entre todos y tampoco es cuestión de aislarse días y noches enteras sin quitar para que se reconozca mucho si uno hace su esfuerzo de leerse las cosas y no preguntar chorradas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final es una comunidad muy abierta, muy dispuesta a ayudar a la gente a dar sus primeros pasos y que cuida mucho también otros aspectos, pues como la charla que va a dar Pachangas, ¿no? Del ciberpunk, aspectos culturales, musicales y yo qué sé, de todo lo que rodea y nos hace comunidad, ¿no? Claro. Además de la propia tecnología, sí. Sí, cómo nos constituimos en máquina de guerra, diría el Toret, uh-huh. Máquina de guerra que reacciona y se coordina para hacer una cosa mucho más grande, ¿no? Normalmente. Cómo podemos generar un encuentro con contenidos de tanta calidad, con muy poca pasta y solamente una lista de correo. Cómo podemos encontrar unos sitios donde hacer, dar información de último momento y ahorrar un montón de tiempo de investigación a la otra gente. Y cómo uh-huh. podemos crear también redes para seguir trabajando en otros momentos del año también, ¿no? Pues sí. Y la cantidad de proyectos, ¿no? Que se cruzan y que surgen y que pues se mezclan en los Hack Meetings, que es que son innumerables, o sea, desde Run Level Zero, gente que ha venido también de otros países y que se ha quedado sorprendida, ¿no? Eso sí que es algo, a mí me da bastante satisfacción ver a activistas de otros países, activistas además que, bueno, que tienen bastante renombre o que tienen un cierto, no sé cómo decir, que son cierta referencia dentro del mundo hacktivista, pues desde la gente de Hacktivist .com o Ricardo Domínguez del Critical Art Ensemble o gente que ha venido de otros sitios, pues hombre, de Italia no, porque igual la experiencia es bastante compartida de los Hack Meetings, pero que llegan aquí, ¿no? Y dicen, ojo, esto es la hostia. Es decir, que podáis reuniros aquí en un centro social, joder, tanta gente, como con una implicación en la propia organización, en los valores que se respiran ahí, ¿no? Y tecnológicamente, joder, pues alucinan mucho porque es difícil encontrar, yo creo, que en todo el mundo. Excepto en Italia, ya decía, pues eventos que realmente funcionen de esta forma tan horizontal y que sean capaces de fusionar tanto lo cultural, lo social, lo político y sobre todo pues lo tecnológico y todo, ¿no? Pues sí, claro que sí. Para el mundo, que se venga. Y si no puede, pues que siempre nos quedará la red ahí claro. Para interactuar, ¿no? Sí, y otros eventos también a lo largo del año, que siempre nos vamos viendo por ahí, ¿no? Por una cosita a la otra. Sí, que los Hack Meetings también están metidos dentro de una red de eventos, ¿no? Desde jornadas Copyleft, a Fadayat, a pequeños Hack Meetings locales o parecidos, como pueden ser los Jog Fractals, pues los Hack Labs, espacios como, yo que sé, como Riereta, proyectos como Sin Dominio, en fin, que hay toda una serie, toda una red, toda una comunidad dispersa que constituye, pues eso, que se reúne y que celebra un poco el Hack Meeting, pues su existencia y su seguir para adelante un año más y eso. Aquí estamos, que al final, pues no sé, Nerdfiles es un poco parte de todo eso también, ¿no? Sí, bueno, intenta ser, por lo menos, intenta ser un catalizador de información. Eso es. Un lugar donde encontrarse con otra gente que también tiene unas mismas inquietudes y se mezclan cosas, claro, y se mezclan proyectos. We will make this revolution irresistible. ¿No? Sí, y un poco en esa línea, sexy. ¿No? De como en plan reivindicación de los nerds, como que ser nerd es cool, ser nerd es lo que está bien, los nerds son los buenos, ¿sabes? Ese rollo también, un poco. Sí, mamá, sí. Cuando sea grande yo quiero ser nerd. Sí. creo que es uno de los déficits de Eli, de la nerd, que hay que ser un poco más sexy en la vida. Y que sí, tenemos que cuidarnos un poco esos cuerpos, no en el sentido de adaptarnos al protocolo Danone, sino, joder, de tocarnos un poco medio más, de estar un poco más a... No sé, jugar esos otros protocolos de seducción, que son parte de la vida también, ¿no? Que igual no se pueden reducir al binario, pero que están ahí como lenguajes y como cosas que también se pueden hackear y se pueden vivir y en carne y máquina también, ¿no? Claro, como aquel taller que al final, ¿se hizo o no se hizo en el Hack Meeting de Sevilla, de Hack Your Body? Pues no lo sé, porque yo en ese fue mi gran ausencia ahí, ese Hack Meeting, pero sí que ha habido muchos intentos. Mira, una de las cosas que dolió muchísimo del Hack Meeting del Trans Hack Meeting de Pula en Croacia fue que no se hizo un taller de, pues no sé si era sexo y hacking o feminismo y hacking o algo así, que y al final surgió espontáneamente porque hubo gente que se había reunido para ir a esa charla, o sea, las personas que iban a coordinar la charla no la dieron, pero todos los que nos acercamos por ahí, joder, acabamos todos hablando, pues dijimos, pues ni falta que hace que venga aquí, claro, a nosotros. Claro. Do it yourself. Sí, acabamos ahí hablando un poco, pero claro, nuestra inexperiencia nerd pues tampoco nos dio mucho pie a hacer de aquello algo muy productivo, pero sí, yo creo que es cuestión de empezar a cuestionarse un poco muchas cosas que están relacionadas con todo eso y que son importantes. Bueno, dejamos a la improvisación, aunque no surja ningún nodo así como oficial dentro del Hack Meeting, siempre se cruza algún cable por ahí. Yo creo que es cuestión de mantener los puertos abiertos y, sí, y lanzarse un poquillo. Y el demonio corriendo. El demonio corriendo. El demonio corriendo y los puertos abiertos. Y que haya un wifi igual de red, claro. Sí, sí. Y pues no sé, yo creo que sí, eso sí que hay que potenciar la propaganda en todos los sentidos. Sí, propaganda y un poco también transmitir a través de las cosas cuando las hablamos, de poder transmitir también aquello que está más allá, que es más difícil de transmitir, que es, por ejemplo, cómo devenimos en ensamble cuando trabajamos todos juntos, cómo nos hace sentir formar parte de una plataforma colaborativa donde todo el mundo trabaja por la cara porque le apetece, qué significa estar construyendo un sistema operativo libre, por qué es eso importante. Son todas cosas que uno no puede pretender que mientras las hablamos nosotros, la gente que está trabajando en las tiendas o otro tipo de trabajos se entere realmente. Y cuando van a comprar el ordenador y les meten ese sistema operativo vírico que les meten ahí, pues la gente sigue para adelante. Tenemos que difundir un poco más todo eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso es una tarea pendiente y permanente. A veces yo creo que nos pasa muchas veces, ¿no? A ver, hay cosas que tenemos tan asimiladas que no nos olvidamos de decirnoslas a nosotros mismos, ¿no? Sí. Yo qué sé, como ser una familia que llevan ahí juntos 20 años y nunca se han dicho que se quieren porque como se parece que se da por hecho, ¿no? Pues lo mismo, hay cosas que tenemos que decirnos entre nosotros, ¿no? Reconocerlos, el valor y el cariño y el sabernos ahí, pues partícipes de una comunidad que produce software y que produce muchas cosas, pero también saberlo mostrar a los demás. Cuando la gente llega y tal, no solamente hay unos valores por detrás y hay unas ideas que nos han motivado mucho a nosotros individualmente, pero también colectivamente, porque muchas veces ya damos por sentadas y a nadie le explicamos. Yo creo que para eso el Hack Meeting puede ser un... Si, por ejemplo, como va a ser en este caso, que es el Mercadal, que es donde se va a realizar el Hack Meeting, pues no es una mega ciudad, no es un sitio que esté sobresaturado de, yo qué sé, de publicidad y de mierda, como son muchas de las ciudades que introducirse, hacer un evento en la ciudad que tenga una repercusión real sobre la población es difícil. Yo creo que en este caso va a ser súper positivo y que es un objetivo nuestro que la gente de ese pueblo, cuando nos hayamos marchado ya, pues se quede con una idea, no solamente que aquí se han reído unos tíos raros con ordenadores que eran muy majos, sino que además pues que teníamos un proyecto colectivo y una ilusión por detrás y que ellos pueden formar parte de ella, se dediquen a la informática o no. Claro, claro. Yo creo que es importante. ¿Eh? Sí, eso seguro que pasará. Los bares de alrededor del Hack Meeting, donde se pongan carajillos, seguramente terminarán pinchando con MP3 si tienen un ordenador hoy con MP3, con OGG o descubrir ese tipo de conversaciones que esas cosas. A mí es de lo que más fascinante me parece el hecho de hacer los Hack Meetings también descentralizados, ¿no? Y llegar a lugares donde quizás la convivencia humana, no solo al nivel de lo que supone el Hack Meeting, sino con el propio entorno, el pueblo, lo local, puede ser algo tan rico como la experiencia interna del Hack Meeting, ¿no? La repercusión que puede tener en un pueblecito con que 300 o 400 personas se puedan congregar y que lleven su vida normal y aparezcan con un portátil en un bar, seguramente donde nadie habrá abierto un portátil en su vida, y se pongan a charlar con una cerveza mientras están mirando unas cosas sobre un teclado negro, hace que la gente, no sé, reaccione de unas maneras que sorprenden, ¿no? Y que pregunte, que se acerque, que te diga, ¿y qué es eso, no? ¿Qué es esa pantalla que tienes ahí que no tiene un logo con ventanas? Claro. ¿Por qué lo usas mientras te tomas una cerveza, no? Y le explicas tu ordenador te miente menos que los otros ordenadores, que me han dicho a mí. Me han dicho... Pero es que tu ordenador te miente, a ti te miente menos que a los otros ordenadores, que a otra gente. Sí, es increíble a veces, ¿no? Porque muchas veces nos acercamos a la gente como con un discurso que pensamos que lo tenemos súper controlado y de repente te lo reformulan en esos términos tan evidentes, pero mucha gente lo entiende, ¿no? A veces lo que nos pasa a los nerds y muchas activistas es que creemos que nadie... Vamos de incomprendidos, ¿no? En plan, porque claro, tú miras todo esto, la gente no se entera, porque esto y lo que... Y haces el mínimo esfuerzo de explicárselo a una persona y de repente lo entiende perfectamente, ¿no? Lo que realmente es difícil de entender es el capitalismo, es Windows y es el turbo mixer donde nos han metido, joder. Si la gente acaba entrando en ese horror, en esa pesadilla, que es pues la cultura basura y todo esto, ¿cómo no va a entendernos a nosotros, ¿no? Que al final se nos entiende muy fácilmente y a veces basta con que hagamos el pequeño esfuerzo y ya te digo que la gente lo entiende al vuelo, ¿no? Yo creo que este año podríamos sustituir la manifa por desplegarnos por el pueblo, hablar con la gente, joder. Pues, claro. Vamos ahí y hablar, piquete, llamar a la puerta. Piquetes informativos. Hacer una sentada en la plaza. Claro, es que... ¿Qué le gusta? Pues yo hago una copia de esa música, mi CD, pues sí, lo tengo por aquí, tal, pues mire usted las recetas de cocina, yo lo que sea, pues lo que nos apetezca, pero llegar como a la gente de una forma más directa, yo creo que podemos hacerlo y sería bonito, ¿no? Y luego, joder, la gente que se quede allí, ¿no? Que ya solamente, antes de que haya surgido el Hack Meeting, yo creo que ha salido tanta gente de Menorca, de debajo de las piedras, que uno, me acuerdo que llegó un mensaje hace poco a la lista, bueno, hace poco, ya hace unas cuantas semanas, en plan, ¡guau! ¡Me voy a ir a Hack Meeting, joder, era un hacker cuando tenía 14 años, ahí andaba con mi modo y no sé qué. El tío con la lágrima en el ojo, ya emocionado, joder. Y claro, era... Es verdad, tío, estaba muy lindo el mensaje ese del tío. Sí, y era un tío pues que pues, lo había dejado ya, porque yo creo que era como diciendo, pues ya, como no voy a tener ningún amigo nunca más ya en mi vida. Sí. Yo creo que era, cultivo tampoco mis habilidades sociales. Sí, y de repente, pues, y claro, es una persona que no estaba en contacto con la gente que está en el Hacklas de Menorca, ¿no? Pero a raíz del Hack Meeting, pues de repente va a recuperar toda la ilusión con eso y seguramente se inserte ahí. Y lo mismo esta persona que mucha otra gente, porque cuando vinieron las jornadas Copriz que hicimos en Donosti, pues un par de chicos del Hacklas de Menorca, de Talanoi, bueno, nos comentaron, ¿no? Pues que eran súper pocos. Que tal, que les da un poco de miedo todo el tema del Hack Meeting, pero nada, ha sido poner la maquinaria a trabajar y enseguida ha surgido un montón de gente local que ellos, pues, que ni se esperaba que fuera a salir, ¿no? Y que están dando ahí pues todo, ¿no? Para que se vaya el Hack Meeting adelante. Así que supongo que esa gente pues luego también quedará ahí y tendrá una capacidad también de repercutir sobre el pueblo ya con una especie de, joder, pues un apoyo importante después de lo que quede detrás del Hack Meeting. Yo no sé, a mí me parece que igual yo creo, es que me están dando mucha envidia, la verdad. Venga, vente, Tati. Tati, a ver, por favor, ni me lo he planteado que no fueras a venir, pero lo que estás diciendo es que había un momento en tu vida en el que pensabas que no ibas a ir a Hack Meeting este año. ¿Tati, eso es cierto? Es esto cierto. A ver, y además cuéntalo, ese minuto es este. Claro. Para nada, vamos, o sea, no sé cómo has podido estar tan equivocada. Estaré en streaming, seguramente, pero no en persona. Te necesitamos tu cuerpo ahí, Tatiana, sí, vamos. Tus paquetes. O sea, allí, pues, además, ¿sabes lo que pasa? Que es un Hack Meeting, y a mí me duele decirlo, pero es que realmente es así, y es difícil que sea de otro modo, pero en cuanto empieza el Hack Meeting, somos una zona temporalmente autónoma y desconectada un poco del resto del universo durante el Hack Meeting, porque es difícil que, rodeándote las 250 personas más geeks y con las que sintonizas más políticamente te vengas a navegar por internet. O sea, sí, es que la verdad es que no... Sí, normalmente no, se ni aunque muriera Michael Jackson, creo que pasaría nada. Es así verdad. Que nada, le va a tocar el cero al Hack Meeting este año para ti, Tati, pero bueno, te echamos de menos y al año que viene ya va a ser y tienes que ir pues, seguro, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sea donde sea. Vale, vale. Pues a ver si es Málaga y también se anima gente de ahí a tirar esa piscina y a ronizar. Vale. Sí. Pues, oye, muchísimas gracias por la comunicación tan fluida. A vosotros, por todo, joder. Y bueno, no sé, ya estaré atento a todo. Y ahora, desde ahora en adelante me tenéis como un fan número uno de Netfiles. Y por cierto, no puedo aprovechar para promocionar mi programa de radio que voy a hacer desde casa con mis compas de piso, porque todavía no tenemos nada montado y no sabemos ni por dónde lo vamos a emitir. Puedes mandar por R23 bueno, si quieres. Que nos sumamos a esa fascinante aventura de crear voz colectiva. Y que esperemos, pues no sé, interactuar también con vosotros. Claro, igual sabe que si tenés ganas de decir alguna cosa puntual, siempre podés hacer un archivo de audio, encodearlo a OGG y subirlo a R23. Venga. Así que nada, chicos, un besazo súper grande. Un beso muy grande, Xavi. Venga, besotes. Y un gusto hasta hablar pronto. Contigo, como siempre. Ahor. Ahor. Netflix, todos los martes a las 7 por Buzo Net.